hace que si hoy es jueves, esta canción es muy chocho. Sí, el George Michael. Sube mucho, hermoso. Sube mucho. Sí, ay. Qué falta que hace, ¿no? Sí, no, ah. Bueno, no dejemos que nos contamine la melancolía. Muy bien. Porque Diana, hoy tenemos una gran pregunta. Hoy estoy toda positiva. Hoy estás, ¿no? Ya positiva. Me di cuenta. Estás bien, jueves. Positivo. Sí. Óptimo positivo. Y vamos a hablar de algo que nos apasiona. En la X hay dos temas que nos apasionan muchísimo. Una es la música, obviamente, hacemos parte de esta nación. Y la segunda es la comida. Ustedes ya se han dado cuenta, la comida es algo que a cada integrante de la X domina. Así que... Exacto, cada uno tenemos nuestro lado gastronómico bien marcado. Y todos acá comemos. Les digo una cosa muy seria. Y resulta que hace unos días Alejo compartió en sus redes sociales la que para él puede ser una de las mejores escenas de comida en el cine. El cine, ajá. Y es en... o en las series de televisión, puede ser también, cine y series de televisión. Creo que fue para Los Soprano. Uno okay. de ellos está cortando ajo con una cuchillita de afeitar unas sí, láminas. Sí. Ínfimas. Sí, sí, sí. Y esa es una escena tan importante que está como trascendental. Además huele, esas escenas, huelen, huele a ajo. Entonces queremos preguntarles eso, queremos saber cuál es esa escena sí. de comida que los ha marcado en el cine. Estamos claros que va a dar hambre toda la mañana. No, pues toca arriesgarnos. Toca arriesgar porque, y comer. Para que ellos sean, nuestros oyentes sean felices, que nosotros pasemos hambre. Sí, está no bien. Importa, nos sacrificamos. Exacto. Por ellos, para que entonces Andrés Felipe empieza. Bueno, pues qué buena pregunta, hay Gracias. Muchas escenas, pero tengo marcadísima una. Cada vez que pienso en ella o veo la película, sí. voy directamente a comer pollo, porque es la escena en Green Book, que es una gran película donde está Viggo Mortensen está comiendo nena. Pollo. Okay. Pollo broster, pollo Uy, qué frito. Rico, cállate, sí, ya empecé mal. Y va en el carro, tiene su caja, y va cogiendo presa, muerde, come con una gana que en serio provoca mucho, antoja mucho, y es una de mis escenas favoritas, no solo de la comida, sino de la historia del cine. ¿Cierto que hay un momento en que bota? Sí. A mí me dio rabia ese momento, pero ¿por qué van a votar? ¿Por qué no voten para acá? Exactamente. Tú, ¿cuál es tu escena de comida del cine? Mi escena favorita es de la película Twister, Tornado, la sí. primera. Ellos están recorriendo sus carreteras buscando tornados y están cerca de la tía May, que prepara una carne, es un pedazo de carne con huevitos fritos, puré y salsita. La salsa no es, pero cuando empiezan a servir... Y la están haciendo y sus huevos perfectos, la carne perfecta, como un dobladillo de 5 centímetros. ¡Qué delicia! Siempre que la veo es como... Bueno, es muy buena Eso. Escena. Muchas Ahí gracias, está. Sí. Compártanos entonces sus escenas del cine donde aparezca comida. Sí, su mejor escena de comida en el cine. @ la X más música, estamos en Instagram, estamos en X, estamos en Threads, en todo lado estamos para que nos respondan y los vamos leyendo. Escuchemos a Sabrina Carpenter, esto se llama Espresso. That's sweet, I guess so. Es Espresso, la canción del verano en los Estados Unidos, una de las canciones. Ayer estuvimos haciendo un repaso por las canciones más importantes del verano según TikTok y ahí está Sabrina Carpenter, quien es la novia de Barry Keoghan, el mismo de Saltburn, Dirty. Ah, ¿sí? Claro. Oh, interesante. ¿Qué ha pasado, mi Dirty? ¿Cómo has estado? Bien, Alejo, muy bien, amanecí con hambre. Bienvenida al club, yo también. ¿Cierto? Esto es lo que nos hace una pareja importante y creo que con Andrés esto se convierte en una terna más grande que la de la Suprema Corte a la hora de tener hambre. Es ¿Qué cierto. Cosa tan impresionante? Nos une el hambre, nos une las ganas de comer, nos une... ¿De qué están antojados hoy? Cuéntenme. Un pedazo de carne... Gigante. Una carnita. Sí, pero con huevo frito. Ah, tú quieres ya es algo más así. A caballo. No, no me gusta el guiso. Es no raro. Te puedo creer que no te gusta el guiso. No, me gusta es el pedazo de carne. Es que mira, vamos a hablar de comida del cine. Y justo se me quedó en la psiquis desde ayer, sí, que estábamos cuadrando la pregunta de hoy, la escena de Twister cuando van donde la tía May con este pedazo de carne, dos huevos fritos y puré. Eso es lo que quiero. Ahí no hay guisito ni cebolla. Me gusta, pero ajá, no lo quiero, es así completo. Okay. ¿Tú qué quieres comer, Alejandro? Pues yo la verdad es que ayer almorcé mal. Ah, hombre. Yo ayer almorcé pisita. Ok. Pero no ayer es, almorcé bueno, pisita. Sí, sí, eso es como un distractor, ¿cierto? Sí, la pisita. Depende, pues porque a mí, cuando yo me como una pizza entera, quedo bien almorzado. Además que se pide la que es de 5 centímetros de dobladillo. ¿Esa cuál es? ¿La Chicago? ¿La de...? Eso tiene un nombre. ¿La Deep Dish? Deep Dish. Es... Deep Dish era un grupo electrónico también. Lo sé. Uh-huh. Sí, sí, uh-huh, sí, sí. Sí, yo, por ejemplo, cuando pido pisita de Karen's, esa pisita es buena. ¿Qué te gusta? Cara, pero ¿cuál? Buena. ¿Cuál te gusta? Carita, ¿qué trae? Sí. ¿Qué? No me acuerdo cómo se llama esa pizza ya, pero sí, pues la popular suprema. Que tiene de todito. Que tiene de todito. Hoy estamos hablando de comida en Mañanas de la X y de escenas importantes de comida en el cine, en la sí, televisión también. Hay escenas de The Bear en la primera temporada que me gustan mucho, la segunda también. La tercera no la he visto, no he tenido la oportunidad. ¿Y no la vas a ver? No me ha llamado mucho la atención, sí, pero sí, seguramente sí, voy a llegar ahí. En algún momento. He visto pedazos. Bueno. Claro. ¿Qué te digo yo? Pues hay una escena puntual que es la escena de Los Soprano. Sí. Perdón, la escena de Goodfellas. Ah, es de Goodfellas. Están en la cárcel, la escena de la cárcel. Es esa. Donde está Paul Sorvino, que en paz descanse, si no sí, estoy mal, creo que ya falleció. El tío Pauli, sí, así se llama. Uh-huh. Uncle Pauli. Sí. Y el hombre, y están haciendo el ragú. Ajá. Están haciendo la salsa donde sumergen las albóndigas de cerdo, además. Mm. Sobre las cuales, que van a poner sobre una pasta al dente, que se van a comer al almuerzo. Comienzan muy temprano, comienzan a las 7 de la mañana, piden el salchichón, piden el salami, piden el cábano. Uy, qué rico, ¿no? ¿Qué es esto? Somos sádicos nosotros. Sí, sí, sí. 7 a.m., sí, claro. Sí, piden el pan, piden el pan. Y empiezan a hacer de ceros la salsa. Aquí no hay tarro, aquí no hay fórmula, aquí no hay... Que prego, que ragú, que... No hay nada hecho. La constancia que... No, no, no. No, aquí todo está para hacerse. Bien. Y por supuesto la gente... Es decir, una de las cosas que garantiza que la fabricación de esta pócima cargada de tomates, ajos y de otras especias italianas sea increíble... Pues es la edad de quienes están haciendo esa salsa. Obviamente son convictos y criminales de 72 años todos, que llevan alrededor de 50 tratando de sacar la salsa perfecta. Ah, también. Llevan 50, 55 años haciendo esa salsa ragú, Duty. Y una de las cosas que pasa en esa escena de la película es que Paul Sorvino, Uncle Pauly, se sienta a pelar los ajos con una cuchilla de afeitar. Con dedicación. Sí, sí, sí, la pica, pero delgadita. Y entonces lo que decía ahí el protagonista Henry Hill, protagonizado por el fallecido Ray Liotta, es que Pauly tenía una técnica por medio de la cual cogía un diente de ajo y lo pelaba finamente con una cuchilla de afeitar y luego lo deshacían en mantequilla o en aceite para que no quedara presente sino el aroma dentro de la salsa. Yo llevo los pasados 35 años tratando que se deshaga ese ajo en esa mantequilla o en ese aceite cada que hago una pasta. No es cierto. No se deshace. No, no se deshace, no se deshace. Nunca se deshace, pero hace parte de la magia de Hollywood. Para mí esa es la mejor escena de la comida. Uy, qué rico. De la historia del cine. Sí, sí, sí, sí. ¿Y para ustedes cuál es? Cuéntenos en arroba la X más música y leeremos sus comentarios y estaremos hablando un poco de todo este erotismo gastronómico que nos rodea el día de hoy. Vamos con discos y regresamos a las mañanas de la X. Aquí está Drake con God's Plan. God's Gas Play on the Drake en Mañanas de la X 103.9 FM. Se están haciendo análisis de la economía en Estados Unidos, Dirty, justo antes de las elecciones. La Convención Nacional Demócrata continúa en los Estados Unidos recogiendo los votos de los delegados, que van obviamente todos hacia la consolidación de la candidatura de la vicepresidenta Kamala Harris para enfrentarse al expresidente Donald Trump por el Partido Republicano. Ya se estableció una fecha de debate para el 10 de septiembre. Menos trabajos se produjeron en el mes de julio, dicen los diarios económicos hoy en los Estados Unidos. Estuvo lenta la economía en el mes de julio, Dirty. El reporte de trabajo de los últimos 12 meses hasta marzo de 2024 es de 818,000, lo cual corta el nombre de trabajos agregados en ese periodo con relación al periodo anterior de 2.9 millones. Entonces, okay, una caída del 28%. Ahora, por lo general, cuando se hacían estos balances en la administración de Biden, se hablaba mucho de los subsidios de desempleo y lo último que recuerdo es que fueron cayendo, ya no se solicitaban tantos subsidios de desempleo. Así es, okay. Pues vamos a ver qué pasa con ese tema de la economía, que está golpeando toda parte, ¿no? Sí, uy, Alejo, no hay por dónde. Está durísima la economía, está durísima la economía. Estas son Mañanas de la X, además de eso, con respecto a convenciones y conferencias y todas esas cosas, pues Beyoncé está muy brava porque están utilizando una canción de ella que se llama Freedom. Sí, señor. En los rallies, en las exhibiciones o en las salidas públicas del actual candidato Donald Trump. Y sí, y lo pues que, sin permiso. Y sin permiso, y lo que pasa es que esa canción ya había sido autorizada, check, 20 abrazo, por Kamala. Y resulta que salió un video de 13 segundos donde se muestra a Trump bajando de su avión y mientras esto va pasando empieza a sonar la canción de Beyoncé. Y ella nunca dio el visto bueno, es más, pidieron por favor retirar este clip, también emitieron el aviso de cese y desistimiento. A los pocos minutos después de esta comunicación directa del equipo legal de Beyoncé, se retiró, pero igual alcanzó a andar un tiempito importante esto. Y recordemos que si no le importa hacer imágenes falsas a Trump, eso se me hace increíble, utiliza las canciones y después las quita cuando ya los demandan los artistas, no es la primera vez que pasa con él, casi siempre utiliza, mira lo que pasó con Celine Dion. Sí, usa la canción una vez, y ya genera noticia, y no la vuelve a usar. Ya, eso es lo que buscan. Entonces, lo hace bien, porque es noticia, lo estamos contando en estos momentos. Claro, eso es publicidad política no pagada. Y tiene un equipo ahí muy bravo, ella está muy enojada, Beyoncé, por lo mismo. Además, es muy chistoso que la misma canción salga en las dos campañas, porque la letra es importante, porque la letra hace soñar y es aspiracional y sí, es perfecta para usar con fines políticos. ¿Pero a Kamala ya le habían pedido que también la bajara? No. ¿Ah, ya se la autorizaron? Sí, con ella sí está todo check. Y es curioso cómo todo como que se inclina según el gusto. Claro. Entonces, por ejemplo, con Kamala todos los artistas le prestan... todos están dispuestos y con Trump nadie se quiere ni arrimar. Nadie. No, es que cómo. Es que, bueno, no sé, al que le gusta le sabe y seguro que el que cree en él pensará que es lo máximo, pero es un personaje muy complejo y casi siempre, bueno, no, aunque recuerda esa lista que hicimos de artistas que apoyan a Trump. Sí. Que son varios. Pero sí, ¿no? La mayoría creo que los que están en el radar ahorita, mediáticos, que por lo menos se están moviendo en streaming, en radio, no quieren estar ahí cerquita. Pues ahí está. Estuvo también al aire libre Trump, por primera vez desde el atentado. ¿Así? ¿Ah, okay. ¿Con gente? Uf, qué sustico. Con gente. Y le pusieron atril a prueba de balas. Ah, tiene capita como el Papa Móvil. O cabina. Es cabinita. Le pusieron cabinita. Sí, Sí, ya sí, es claro. Lo mejor, evitar, ¿no? Uno tiene que aprender sí. De los errores. Y si fue así, si fue un... Bueno, yo sí, ahora con todas las pruebas creo que sí fue un atentado, no fue algo inventado. Entonces sí, hay que aprender y protegerlo, proteger la vida, eso es todo, del que sea. Ahí están las noticias relacionadas con todo ese tema político que ustedes saben, que nosotros llamamos aquí la farándula para los feos, en las mañanas de la X. Y aquí está Queen Bee, la reina, la ganadora del premio Grammy, álbum del año, todavía por su no. Disco Cowboy Carter, un contundente triunfo que se merece hace muchísimo rato. White Town, your woman en las mañanas de la X. Ya llegó la nueva Chevrolet Colorado, una pickup brutalmente confortable en cualquier terreno, brutalmente conectada y brutalmente segura. Visita un concesionario Chevrolet y desafía la rudeza con más confort. Bueno, y entonces les iba a preguntar que si ustedes han visto ese video que han hecho incontables veces desde la pandemia, donde descubren que Dua Lipa tiene canciones de todas partes en su disco Future Nostalgia. Sí, sí. Sí, sí lo he visto. Sí, lo encontré. Hoy está de cumpleaños ella. Hoy está de cumpleaños Dua Lipa. Feliz cumpleaños para Dua. Ay, linda. Agradecimientos muy especiales sí, por haber publicado todo. Esa foto tan bella de Instagram. Ayer. Mentiras, también. No, ella no publicó nada. Eso es puro fake news. Los deditos no se le ven, pero porque tenía el libro cogido detrás de la tapa. Sí, sí, porque es que está leyéndolo. ¿Hubo gente que creyó? Sí, no, es que su mamá lo felicitó. Hubo gente que me llamó y me dijo, oiga, felicitaciones. Otra vez, okay. Nuevamente. Increíble que Dua esté leyendo Historia Secreta de la Música. Y yo imparable. Me tocó decir, no es cierto. ¿En serio? Era una broma. Pero ya. No, ahí está. Sí, nació un día como hoy en 1995. ¿Cuántos claro. años tiene? ¿22? No, hagamos la suma, la resta. ¿Por ahí qué? ¿30? ¿29 años tiene Dua Lipa? No, qué vejez, qué viejo me siento. Mi madre. 29 años, chiquitica. Sí. Y todo lo que ha hecho, ¿no? Y todo lo que ha hecho, y se ha separado, y ha vuelto, y termina, y el director, y vuelve, y sale, y lee, y todo. Sí, sí, la duda. La duda. La duda. Sí. Bueno, estábamos hablando de los videos. Sí. Que hacen un. Sí, que recorrido. Me parece tan desgastante ya, como tan cansón, como que todo el mundo. Y todos los videos se viralizan. ¿Y o sea, con la misma idea que tuvo alguien. He visto este video en diferentes formas. Originalmente se lo vio un tipo que se puso muy de moda en pandemia en Instagram. Que era como calvito y entonces iba mirando a la cámara y entonces iba poniendo una canción de Dua y iba señalando la canción con el dedo y entonces después ponía la canción original con el otro dedo. Ya, sí, señalado, recuerdo. ¿Cierto? Sí, creo que es ese mismo. Ese tenía como un saco blanco ese man. Uh-huh. Ese man era... Y el tipo hizo varios videos que se viralizaron por esa época y ya después, chao. Desapareció. No pasó nada más. Luego apareció otro... que hacía cara como de gomelo sorprendido. ¿Cómo es la cara de gomelo? Sí, como que es que es difícil, como, ¡ah, miren! Ah, ya. ¿No? Como sí, con sí, la boca sí. abierta, como, ¡oh, pero no, esta canción! Y yo decía, no, este sí es mucho copietas, bueno, y listo. Igual, yo no tengo problema con ese tipo de pequeños plagios. Ajá. Porque me da mucha risa también que la gente copia el formato, pero está diciendo que Dua Lipa es una copiona. Y me dice, pero tú estás haciendo lo mismo. Sí, no tiene sentido. Yo odio, ahora tienen esa maña en X, en Twitter. ¿De qué? Cogen una publicación y la que copian. Se hizo viral, la copian y la ponen en sus perfiles idéntica. Así entonces es. Uno nunca sabe quién. Ya no hay vergüenza. No hay nada y lo hacen ahora, lo hacen de aposta. Ajá. Y si se volvió viral así terrible, entonces lo comparten. Es como... ¿Qué está, necesidad? ¿Ustedes en X señor. No están bombardeados de imágenes de personas en sus últimos minutos? No. Alejandro. Claro que sí, Dayana, tú me dijiste algoritmo. Que sí al comienzo de la semana, sí. Andrés. ¿Usted no ha visto es que hilo de personas antes de que mueren? Sí, que dice antes de la desgracia. Sí, he visto, sí he visto. Imágenes sensibles. ¿No les parece suficiente justificación para largarse de ahí? No, o sea, me salió, pero pues ¿sabes por qué me sale? Porque yo entro por otro lado a publicar otras cosas y ahí por ahí está plagado eso. No eches cuentos, no eches mi cuentos. Mi algoritmo está más afinadito. Mi algoritmo está más ni qué. A mí me sale de todo. Pero también porque me pongo a buscar cosas y les mando. Es que ustedes dos consumen cosas, es que ustedes dos consumen cosas. Así nosotros, Colombia Oscura. Yo mandándole perritos y gatos. No, y está bien. Está bien. Y entonces, ¿qué les iba yo a decir? Entonces, reciente... Ah, bueno, hubo también un momento en el que creo que este era latino. Latino es del mundo. Un latino empezó a hacer videos de es que... yo escuchando tal canción de Dua Lipa, y después se mostraba él mismo diciendo, mi papá, y el papá con una grabadora, ¿se acuerdan? Sí, sí, ese sí lo he visto, o sea, la misma idea repetida una y otra. Exacto. Y otra vez. Entonces, a veces me cansa un poco, yo no, repito. No, es agotador, pero el mismo contenido, pero nada. No, repito, está bien como usar las ideas y construir una nueva. Pero, copiar, pero cuando pegar. Es la misma idea, es como... pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué ponemos de duda? Electricidad. Pues ponga Love Again, que es la que está inspirada en White Town, You're a Woman. Bueno, sí. I'm in love again. Oiga. Pero le quedó bien. Sí, eso sí. Bueno, feliz cumpleaños a la duda. Dua Lipa de cumpleaños en las mañanas de la X103.9, nosotros también de cumpleaños, 30 años de más música. La gente en Colombia está comprando lotes en Estados Unidos, Diana, para que... Ay, qué dicha, ¿en cuánto está el lote? Que... No, pues a mí me han dicho que dice que eso es muy breve de hacer. Yo habría que preguntarle a Uribe, que es el que compra lotes. Tierras. Ahora sí. Maldíos. Toca saber dónde. Pero mira que sí me encontré, algo está pasando con el tema inmobiliario en Estados Unidos, porque vi también unas subastas en Nueva York que se están haciendo de apartamentos porque la gente no está comprando. Ok. Entonces sí. Están arrancando, yo sé que esto va a sonar terrible, $175,000 puede empezar a la puja por un apartamento en la Quinta Avenida, o sea, de verdad está cambiando. Ah, no, pero pues es que en la Quinta Avenida hay... Yo sé, Alejo, pero mira que no están comprando. Soñemos. Entonces están haciendo subastas, porque ya los... No, precios... no, pero no. Esta, acá me costaría noticia. Más como $2, ¿sí? Sí. Más o menos. Pero sí, según la Asociación de Agentes Inmobiliarios, los colombianos constituyeron el 15% de compras de inmuebles por extranjeros en los Estados Unidos el año pasado, destacándose como el grupo más importante después de los argentinos con el 14% y los brasileños con el 7%. Un promedio de $10,000 aproximadamente. $10,000, ok. En comparación con el mercado inmobiliario colombiano, adquirir un lote en los Estados Unidos puede representar una inversión significativamente más baja, con precios que empiezan desde los $10,000 aproximadamente. 40 millones de pesos. 40 millones, exacto. Que eso en comparación a lo que hay hoy, aquí es nada, pues entre comillas. Con un área aproximada de 1,000 metros cuadrados. Cállate, pero o sea, ¿qué son es esto? Pisos. Estos terrenos ofrecen una oportunidad para aquellos que quieren entrar en un mercado internacional de inversiones o si está buscando irse a vivir a otro lugar. Ahora, está muy bien. Y lo que te decía de un apartamento en la Quinta Avenida, convirtiéndolo a peso colombiano, $600 millones de pesos, que acá hay unos valores de apartamentos insanos de $3,000 millones, $2,000 millones, que no sé qué. Imagínate, te vas con $600 millones para Nueva York y compras tu apartamentico. Sí. Ah, ¿viste? Es que de verdad acá está todo muy caro en cuanto a la venta de inmuebles. Pues está lo que estoy viendo también. Yo tengo amigos que han comprado cositas. Ajá. Ay, yo quiero. ¿Me yo tengo para amigos el lote? Que han comprado cositas en el sur de la Florida. Curiosamente tengo un amigo que compró una casa en Homestead, que fue donde yo me crié. Sí. En el sur de los Estados Unidos. Y yo decía, ¿cómo hicieron? ¿Cómo ¿Y el precio logran? ¿Qué tal? Sí, ¿cómo logran tener dinero para comprar en el exterior? Pero si te das cuenta con los precios que dice Andrés, está, no es descabellado, ¿sabe? O sea, hasta es que uno lo ve lejano. Exacto, se ve lejano, pero sí, tengo varios amigos que me han dicho, papi, eso es fácil, ve. No, eso no, eso le quita como confianza al negocio. No, no le quita confianza, es solamente una pequeña imitación de mi amigo. Sí. Ay, ¿qué tal? Tocas averiguar bien y asesorarse bien. ¿En dónde? Porque qué tal que sea un lote con cocodrilos. Toca averiguar bien, asesorarse bien, porque seguro, claro, uno tiene esa percepción de que es demasiado caro y que si no puede comprar uno acá, mucho menos allá, cuando la realidad hoy es que puede ser mucho más barato. Viste, es que están pasando cosas. ¡Uy, amigos! Averigüemos. ¿Te imaginas? Averigüemos, sí. Vamos. Eso, toca empezar a invertir. Vamos ya. Ah, sí. Estas son mañanas de la X. Bueno, está cumpliendo números importantes, Don't You Worry Child, ¿cierto? Sí, señor. Hace 11 años, después de su lanzamiento, el video de Don't You Worry Child de la Swedish House Mafia está haciendo historia porque ayer YouTube anunció que el video ha superado los 1,000 millones de visitas. El primer clip del trío en unirse a un grupo de élite, hay que recordar que este más o menos fue el video que definió la era del EDM en la década del 2010, salió el 14 de septiembre y ha logrado esta cifra. No es una canción mala. Es una gran canción, sí, de la Swedish House Mafia, sí, que está en Mañanas de la X, vamos a ponerla. Números importantes, esto es Don't You Worry Child. There was a time. If you're going to Matchbox 20 en Mañanas de la X. Páramo y la X, 30 años, celebran con Lenny Kravitz este 11 de diciembre en el Coliseo MedPlus, que presentan la siguiente sección en la X. Hay noticias de Lenny, está en las noticias por diferentes razones, una de ellas porque estuvo acompañando a su hija en su debut como directora. Ah, está dirigiendo, wow. Sí. Ok, muy bien, documental. Está dirigiendo y película. Puede ser como papá orgulloso. Ay, imagínate. Muy bien. Escribió un post diciendo, estoy muy orgulloso de ti. Tan bello. Ahí está, el viejo Lenny, siendo papá. Qué peligro no ser amiga de la hija. ¿Tú crees? Sí, no, terrible. Muy buenas, don Lenny. Don Lenny. Don Lenny, hola, don Lenny. Y uno diciéndole a ella, ay, vamos a hacer el trabajo de grupo allá a la casa suya. A su casa. Vaya, vamos, vamos ya. Sería ¿qué más noticias hay? Pues imagínate que don Lenny Kravitz, papá Lenny Kravitz, va a volver a subirse al escenario de la gala de los VMAs. La última vez que se presentó fue en 1993, el próximo 11 de septiembre se van a realizar estos premios y se ha confirmado que Lenny Kravitz estará en el escenario. Ok, sí, va chévere, a tocar. Chévere, va a tocar. Bueno, bien. Sí, muy bien. Está ahí moviéndose, este año está activo. Muchísimo. Él tocó fue en el 98. Él tocó la guitarra junto a Madonna ese año. Él ha estado en varias ediciones y vuelve. Hay que recordar que sacó disco, que está de gira, que va a celebrar con nosotros los 30 años de la emisora. Entonces hace parte también de la celebración de los MTV Video Music Awards. Ahí está entonces, una actualización de Lenny Kravitz antes de su visita a Bogotá con motivo de los 30 años de la X. Más música aquí en las Mañanas de la X. Lenny Kravitz en Bogotá, tenemos una cita el 11 de diciembre junto a Los Signos, que marcaron el cambio de una era en vivo desde el Coliseo MedPlus. Adquiere ya tus entradas en www.taquillalife.com. Lenny Kravitz, que viene para Bogotá muy pronto para celebrar los 30 años de la X-103.9 con Human de su nuevo álbum Blue Electric Light. Y vamos con los oyentes y las preguntas, las respuestas a la pregunta de las escenas de comida que más les gustan de todos los tiempos. Entonces, Fernando Marín dice, en la película Fiebre de Sábado en la Noche, Travolta compra una porción de pizza neoyorquina. Yo no recuerdo esa escena. Tengo que repetir la película. ¿Cuál escena cuál? La de en Fiebre de Sábado en la Noche, cuando Travolta compra una porción de pizza neoyorquina. Delgada. Sí, es chévere. ¡Oh, qué rico! New York Pizza. Moni dice, el sándwich de Harley Quinn. Ah, okay. Claro. que no puede comérselo además. No, no, no, es terrible, además que es el sanduchito de huevo que le preparan. Uf, muy rico. Ese es muy rico. Por acá, Erika, tengo dos escenas en la película Umami, la escena en la cual el protagonista logra el ramen perfecto, y en Ratatouille. Esta puede ser de las películas que más nos han nombrado hoy, que es cuando el crítico prueba el Ratatouille y claro, lleva a su infancia. Esa escena es de las que más han dicho. También por acá dice Diana, la escena en Shrek, unas piernas de pavo que se ven provocativas. Ok. Y también tenemos a Andrés, a Álvaro, a Felipe, que dice que la torta de chocolate de Bruce, de Matilda. Bruce. Sí, iconic. Bruce. Pero si les da ganas esa torta o no es como demasiado. Me dio hambre, entonces sí. O sea, lo antoja uno de dulce, por lo menos. Sí, ese es rico. Ay, el dulce. Pero ahora hay muchas opciones. Qué difícil que sea el dulce. Sí, pero hay opciones que no necesariamente tenga que ser azúcar refinada. Yo creo que hay cositas, ¿no? Yo creo que entre más refinada es el azúcar dentro del dulce, más rico es el dulce. Entre más claro, sucio sea todo. O sea, cualquier... Eso pasa, sí, claro. Sí, el dulce... Así que saludable no existe. Dios santo. Es solamente como nada que tenga dulce y que sea saludable es... No, pero o sea, hay cosas ricas. Le faltan 5 centavos para el peso. Perrenque, como dice. Exacto. Siempre le falta alguna cosita. Sí, bueno, no sí, sé. Sí, siempre le falta alguna cosita. Es más, mire, una patilla. Ay, qué una rico. Sandía. Sí. Una sandía jugosa y fresca. Tiene todo el azúcar del mundo. No, cuidado. Claro. Pero no es refinada. El problema es cuando es refinada, cuando es tratada. No importa. Mira, irte. Laura tiene una escena que sé que a ti te va a encantar. ¿Cuál? La escena del padrino, comiendo pan con aceite de oliva. Es rica. Mientras sí, esa escena es buena. Explican que entre más virgen el aceite, más rico sabe. También sí, otra escena de esa misma película, cuando Michael está haciendo pasta. ¿Te acuerdas que le enseñan a hacer pasta? El hermano. Sí, claro. Sony. Sí, cuando están esperando ahí que los van a matar a todos. A Sony. Ay, esa muerte a mí me dolió mucho. Perdón, ahí Sony se muere en El Padrino. Por si no sabía. Perdón, spoiler. Es muy chévere esas escenas cuando se dedican a hablar de la comida. No solo como adorno de la escena, sino la explican. Sino la comida como protagonista. Ay. Hay una escena que me produce repulsión. Ay, y no. Atracción al tiempo. A ver, eso me gusta. Es la escena en la que... ¿cómo se llama? ¿Cuál? Shoshana. Sí, en la que ya. Shoshana se sienta con el general de la SS. Bastardo sin gloria, con Christoph. Protagonizado por Christoph Waltz, mientras se come un strudel. De manzana. Y le queda como una manchita, como una sí, cremita untado. En la esquina. Y uno es como. Es delicioso el strudel y es asqueroso ese tipo comiendo. Él es un gran. Es una de las cosas más asquerosas que uno puede ver en el cine. ¿Hemos probado el strudel? Claro. Sí, muy rico. ¿Sabes dónde lo probé? Sí, el strudel es rico. En Polonia. Uy, qué rico. Yo tengo en mi mesa de noche un alfajor. Un pedazo de strudel. ¿Cómo tienes un alfajor y no te lo has comido? No me lo he comido porque es azúcar refinada. Ah, bueno, está bien. Entonces tráelo. Uno comparte. Entonces tráelo, no dejes que la comida alfajores. Se pierda. Y el alfajor con arequipe. Qué delicia. Y un vasito de leche. ¿Te gusta la leche entera? Mucho, sí. Y afortunadamente bendecida no me hace afortunada. Daño. Sí. Yo en estos días hice unos pancakes. Ay. Que decía, la caja decía, con leche descremada yo. ¿Qué? Eso no tiene alma. No me tiras. ¿Qué se les ocurre con leche descremada? Cogí, compré una caja de leche entera y leche. Le echó. Sí, pero claro. de rabia lo hizo. Sí, de rabia. Rabia. Que le habían se dicho sentaron que no. Estas dos chicas de mi hogar y dijeron... Ay, qué rico. Qué esponjoso está este pancake. Las pancacas. Qué sí. Rico. Ah, no, man. Escenas de comida. Cuéntenos. En Mañanas de la X es un tema bastante orgánico. No, completamente. Acá amamos la comida, entonces por eso van a sentir que se le hace más referencia. Y provocativo. Provocativos, sí. Oiga, nos debemos la comida de carne, ¿no? Con la sí. Dieta. Sí, no es que se haga la dieta que coma proteína. Está bien. ¿Lo de la morcilla? Sí, la del el chorizo. Amorcilla. Ah, no, el morcipán. Morcipán. Amorcipán. Lindo. Son Mañanas en la X103.9. Vamos con discos y regresamos y miramos a ver qué hacemos. ¿Qué cuento le echamos? Mañana es en la X-103.9 con Homie Closer. La Britney. Sí. Bueno, que esté bien, ¿no? ¿Será que está bien? Esperemos. Yo creo que no está bien. Salen cositas, hombre, no la dejan tranquila. No la dejan tranquila y debieron haberla dejado en esa conservatorship. Perdón, opinión impopular. Sé que allá afuera hay gente que defiende que su libertad y que yo no sé qué, pero yo siento que ella está enfermita. Ay, qué vaina. Muy, muy enfermita. Cariñito. Bueno, noticias varias con los muy buenos días, deseándoles a todos que todo vaya bien, que se encuentren todos bien, como dicen los correos corporativos. Mi nombre es Alejandro Marín, me acompaña la Dirty Dayana Rodríguez, también Andrés Salazar está aquí. Hola. Hola. Son las mañanas de la X, es un placer acompañarlos, de verdad. Dos cositas, una de ellas es que el tráiler que les mencioné de Megalópolis ayer, sí, de la película de Francis Ford Coppola, ha sido retirado por el estudio Lionsgate. ¿Y por qué? Porque las citas periodísticas utilizadas en el tráiler y que les mencioné ayer son falsas. Ninguna de esas salió de verdad. Nadie nunca dijo nada malo, ni del Padrino, ni de Apocalipsis Now. Sí dijeron cosas, pero no fueron esas cosas que se mencionan en el tráiler. Y no hicieron tampoco la aclaración, porque podía ser, estas citas hacen parte de la ficción. No hicieron la aclaración. Bueno. Entonces retiraron el tráiler de la película de Coppola. Empezamos mal. Que está protagonizada por Adam Driver y creo que fue ovación de pie como más de 7 minutos en Cannes. En Cannes. Sí, fue en Cannes. Sí. Que fue de los más largos. Sí. Que hasta hicimos la lista de las ovaciones más largas, fue por eso, sí, ya recuerdo. Estas son mañanas en la X. Otra noticia está un poco más tecnológica, Dirty. Esta tiene que ver con dos empresas de comercio electrónico que están peleando. Shein y Temu. Sí, las dos. Primero había salido una nota de Temu que tenía, pues, a los usuarios se les recomendaba tener cuidado con sus compras porque se habían presentado como quejas sobre uso de datos, que la calidad del producto no era muy chévere. Y ahora se ha dicho, no sé si es por ese lado, que hay cosas que ellos envían que están contaminadas, o sea, que tienen como plomo. No hay un control frente a lo que llega en esas dos, por medio de esas dos aplicaciones, lo que se claro, pero la noticia que está circulando hoy a través de la agencia Associated Press es una demanda que hay entre Shein y Temu. Shein está demandando a la otra empresa por infracción de derechos de autor. ¿Y cómo puede ser eso si todo es como réplica? Y se calienta un poco ese tema. Esta es la segunda demanda que se presenta este año contra Temu, esta plataforma de compras en línea, porque dicen que se están robando sus diseños, copiando sus imágenes de producto y otro tipo de fraudes. Esta demanda se presenta en una corte federal en Washington y afirma que Temu, que ha crecido muchísimo en popularidad en los Estados Unidos, ha subsidiado sus precios bajos, animando a los vendedores a que vendan productos falsos, diseños robados y productos de mala calidad. Sí, realmente es ahora cuando tú entras, afortunadamente entré y salí, pero cuando tú entras los diseños se ven muy llamativos. ¿De los productos? Sí, mucho, mucho. Sí, todo lo que uno ve en publicidad en Temu parece lindo. Hay una lámpara que he visto. Sí, no. Y hacen esto que hablábamos, que te mandan gratis el tercer producto, pero tienes que hacer compras. ¿Has comprado cosas en Temu, Dirty? No, señor. Yo le debo mi lealtad a AliExpress. Me ha ido tan bien. ¿Tú estás con AliExpress? Sí. Ok, perfecto. Me ha ido muy bien. Por otro lado, a Shein también los tienen muy en la mira, como decías tú, porque las marcas y los diseñadores han acusado a la compañía también de copiar los productos y venderlos más baratos. Es muy gracioso cómo una empresa demanda a la otra por robarse sus diseños cuando esa se está robando los diseños de otros. Sí es. Es como, ¿really? Rabo de paja, que llaman. Si van a estar en el mismo nivel de mercado, pasito. No, no se muerdan los tobillos, pues no sé. no sé. ¿Y si qué tantas compras online hacen ustedes? Andrés, ¿usted cómo va con eso? Yo no soy muy amante porque... ¿No? ¿De las compras online? Sí, no. ¿A usted sí le gusta el centrico comercial, el plancito? Me gusta, por ejemplo, en ropa me gusta medirme, probarme, verme. Uy, qué pereza. Porque hasta comprando en físico, llego a la casa y digo, no me gustó. Soy muy complicado, soy muy picky con las compras, muy, muy cansón. Claro. Y cositas así de tecnología y eso también necesito ver, bueno, probar. Más tengo ahí como un síndrome de que pienso que todo me van a robar y me van a salir mal. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, no soy tan fan, debería hacerlo más. Se ahorra uno muchas cosas y hay cosas sabes muy baratas. Comprar, si vas por el camino de la compra que te salga bien y te llegue tu producto, es fantástico. Si sí, vas por la por el camino de la compra compulsiva, como Dayana. Exacto. Pero mira que he decorado mi casa y Andrés es testigo con cosas que me sale la mitad. Menos y me funcionan, en ropa me ha ido bien, en zapatos me ha ido bien, yo compro ropa, zapatos, cosas para el hogar. Esa es una buena pregunta para hacer mañana, Dirty. Bueno, ¿qué fue lo último que compró en línea? Eso está muy chévere. Vamos con discos y cuando regresemos vamos a seguir echando olor aquí en las mañanas de la X 103.9, 30 años de más música. Diplo con Sia en Mañanas de la X 103.9 FM. Y antes de eso, un artista que les recomendé hace 3 semanas y no quiero... Cuidadito porque yo les escuché el disco. Yo sé. Ah, bueno. No, yo contigo no tengo ningún problema. Muchas gracias. Porque yo sé que tú haces la tarea juiciosa. Andrés también. Sí. Es con la gente allá afuera. Lo que es chévere es que tú nos tienes a los dos para 2 géneros distintos. ¿Sabes? Cada uno tiene su corriente. Correcto. Entonces tú con él, sí. Ahí estaba Barry Can't Swim. La canción se llama How It Feels, Dirty. Divino, ¿no? Muy chévere. ¿Te gustó, Andrés? Me gustó. Los tengo mis favoritos desde que los conocí. Bueno. Ah, muy bien. Yo les voy a decir una cosa. Sí, señor. Señor. Yo no quiero que en 5 años... cuando estén vengan... Diciendo, sí. El fenómeno electrónico. Vendiendo 5.000 boletas de Páramo, presenta. No quiero que me digan. Escucha, no quiero mensajes en mis mensajes directos de gente diciendo, escuche esto tan chévere que descubrí. No voy a aceptar eso. Sí, que te digan, escucho ese nuevo artista. Si escuche esta vaina tan esto es lo... Y si me están escuchando los del management de Barry Can't Swim, quiero 10% de las ganancias. Que por favor los traigan. De una vez, claro. Él arrancó el año pasado, lanzó su álbum debut en el 2023. Es escocés, productor, DJ. Sí. Ha estado nominado como mejor acto de dance por los Brit Awards este año. Arrancó realmente con la música electrónica en el 2020. Como todos, ¿no? Enamorados de la electrónica, haciendo DJ set, después produciendo, y cómo le queda de lindo. Bueno, ahí está Barry Can't Swim con How It Feels, y tenemos más música nueva el día de hoy. Tenemos lo nuevo de Fontaines D.C. Esta sí es una cosa que yo descubrí demasiado tarde. El video es muy bello. Ya los hipsters cercanos me habían ganado esta carrera. Porque yo es que no soy tan rockero, Hacia el indie rockero no. Yo me demoro en llegar a eso. Ok. Cambio para las otras cosas, llego un poquito más rápido, como Barry Can't Swim. O como el madrileño de Zetangana, como Zetangana como tal. Sí. Mejor dicho, no me vengan a decir en 5 años, descubrí a Barry Can't Swim por el algoritmo, no. No, eso no es cierto. Lo descubrió acá en la X más música 103.9 FM. Y Fontaines D.C. viene desde Dublín, post-punk revival. Muy chéveres. Desde el 2017 han estado haciendo bulla. Sí, ayer escribí en mi threads una vaina que suena más bonito en inglés que en español. En inglés dice, rock is not dead. It's just not interested. ¿No? En español la puse, el rock no está muerto, simplemente no está interesado. Pero está bien. Ya sí suena chévere. Y la razón por la cual escribí esto fue porque el fin de semana me escribieron y me dijeron, usted tiene que oír lo nuevo de Fontaines. Ah, no, no me escribieron. Encontré un titular en la revista NME haciendo la reseña del disco completo, que creo que se llama Romance, y creo que sale, si no sale este fin de semana, sale la primera semana de septiembre. Sí. Hay muchos lanzamientos importantes en septiembre. Ya van cuatro canciones, ¿no? Cuatro lanzamientos, sí. ¿Y el disco sale cuándo? El disco sale, pero ya le digo. Romance, Fontaines, véalo. Véalo, lo encontraste. Romain, full album. ¿Ya salió? ¿Ya no, salió? No. ¿No? ¿Sí? ¿No ha salido? No ha salido. Porque en YouTube está completo. No, en plataformas alternativas no ha salido. Hay un last release con cuatro canciones, o mejor dicho, ya tengo lanzado. La fecha es el 23 de agosto, le quedan 15 horas, 21 minutos, 4 mañana. Segundos. Sale mañana. Mañana, sí señor. Romance se llama el nuevo disco Fontaines. ¿Estos tipos son de dónde? ¿Escocia? Sí, de Dublín. Ah, son irlandeses. Yo los vi abriéndoles a los Arctic Monkeys. ¿Oh? ¿En dónde? En el Forum de Los Ángeles. Ok. Ruidito, ¿no? Sí, pues sobre todo, ahí va mi comentario, apáticos, sí, flemáticos, seguro, no les importa, nah, desinteresados, ajá. Como... Completamente, sí, así es, son. Por eso escribí que el rock no está muerto, simplemente no está interesado, porque no está muerto, pero está en manos de forajidos, de punks. Si me escuchas bien, si no, también, no te necesito. Como dice la frase, el rock no te necesita. Exacto, rock does not need you. Sí. Música muy... Esta es una conversación que tendremos por fuera de micrófono para poderla suavizar al aire. Pero aquí está lo nuevo Fontaines. ¿Cómo se llama, Andrés? Se llama Here is the Thing. Bien. A ver. So Here's the Thing, el álbum se llama Romance, sale mañana y estamos, nueva música rápida en la X103.9 FM, Dirty. ¿Te gustó? Sí, claro, sí, me pareció chévere. Me pareció bonito. Música nueva en la X, más música y música de Barry Can't Swim también. Vamos a hablar de tecnología rápidamente, Dirty. Instagram va a cambiar. Ay, ¿otra vez? Hay nuevos bichos. Alejandro, ¿nuevos todos los bichos? Días. Hay nuevos... ¿No les molestó ayer? No, ayer no. La verdad no estuve mucho por ahí. Ah, bueno. Pero sí me dijeron que estaba... Molestó harto ayer. ¿Cómo de publicaciones? No dejaba publicar, no... A mí me estaba pasando algo y sí, es que no me estaba actualizando el feed. No me estaba actualizando la cronología. ¿Y ahora qué decidieron hacer? Están trabajando en el tema precisamente del... la cronología principal, ¿no? Usted entra a Instagram y ya hay un contenido ahí andando, ¿cierto? Sí, señor. Cuando usted le da clic a Instagram y lo abre, sí, le aparecen las foticos o sí, los reels. Sí, señor, los, ¿no?, posts. Ajá. Le aparecen las publicaciones. Sí, que al comienzo tenía cronología y no veía lo último que publicaban y ya después fue como cambiando la cosa y es claro, como porque para se volvió ti. El para ti. Exacto. Pero es un para ti con cuentas que uno sigue. Que lo hemos dicho también acá. Sí, señor. Ha redefinido la arquitectura de la Internet. Sé que eso suena muy sofisticado y muy elegante, pero no lo es. Créame que no lo digo para parecer inteligente. Lo digo porque en realidad la arquitectura de la Internet se ha transformado mucho con ese tema algorítmico del para ti. ¿Y qué es la arquitectura de la Internet? Es la forma como usted llega a su contenido. La forma como está construido un sitio web, la forma como está construida una red social y la manera como la construcción de esa red social depende en gran parte, cada vez más, de usted, el usuario, más que de cualquier cosa, sin importar lo que le estén diciendo los conspiranoicos de turno, sobre cómo lo controlan y lo manipulan y le dan el contenido, algo que no estoy de acuerdo que pasa, aunque sé que sucede, pero con base en mi experiencia en los medios de comunicación puedo asegurar que la gente ve lo que quiere ver, oye lo que quiere oír, y los medios simplemente se adaptan a ese tipo de consumos, no solamente en la internet, sino en todas partes. Es decir, esta idea que se tiene de que nos están manipulando y nos están ofreciendo cosas, hasta cierto punto me parece válida, y hasta cierto punto, y de cierto punto en adelante, me parece pura patraña. Porque en realidad los medios ofrecen lo que la gente quiere consumir. Claro, uno alimenta eso. Sí, uno lo diseña. Los medios no venden cosas que la gente no quiere consumir. Sí. Esta es una opinión muy personal, por supuesto. Y parte de mi justificación para opinar de esta manera tiene que ver con esa arquitectura que está funcionando en la internet y la manera como ByteDance y como TikTok ha cambiado esa arquitectura, que originalmente, como decía Diana, pues estaba basada en una cronología real, uh-huh, en un tiempo real de publicaciones que estaban funcionando dentro de Instagram y que le permitían a usted ver lo que sus seguidores o la gente a la que usted sigue estaba publicando. Pero en la medida en que fue avanzando el tiempo y se fue ampliando la cantidad de gente que va llegando a Instagram, eso va cambiando, porque esto hace que la gente no pueda ver las publicaciones de la gente a la que sigue. Sí. En la medida en que va avanzando, pues si usted publica una foto a las 8:46 de la mañana y yo no estaba ahí a las 8:46 de la mañana para ver su publicación, no la veía. Entonces, eso fue cambiando de manera que ya no era tan importante la hora como el contenido, como lo que se estaba publicando, como el formato, fuera una publicación, un carrusel, un reel, una historia, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este caso puntual, ayer, el bichito que le estaba picando a Instagram era que yo entraba a la cronología, uh-huh, y no me actualizaba el último post, la última publicación. ¿Ya no te aparecía? Sí, no, o sea, me aparecía la primera publicación que me llegaba ayer cuando me conecté la última vez del día. Era una publicación de unos muchachos que hacen un trabajo muy chévere de videografía y de fotos que se llama The Collective, Respective Collective o algo así, y que ellos se hicieron muy famosos hace un par, no famosos, virales, se hicieron muy virales hace un par de semanas porque hicieron el video de Chapel Round desde una de las puntas de las torres de monitoreo de la tarima principal. Y fue el video que yo les compartí de las 100.000 personas. Yeah. Sí, sí, sí, sí. Que es un videito que hace un zoom in de un grupito de gente y luego hace zoom out y muestra a las 100.000 personas. Uh-huh. Bueno, ese colectivo, que son además unos peladitos, todos tienen entre 18 y 22 años. O sea, ninguno es mayor de 24 años en ese colectivo. Estaba cubriendo la Convención Nacional Demócrata. Entonces estaban esta semana metidos allá tomando fotos de Barack Obama, de Michelle Obama, de Bill Clinton, de Hillary Clinton. Y la última foto que me llegó ayer al feed era una foto de Barack Obama y se quedó ahí. Okay. Entonces, ya. O sea, se salía, volvía a entrar y estaba. Exacto. Yo volvía. Sí, ya tienes toda la razón. Eso sí me pasó. Se congela, o sea, no, por más que uno hasta reinicia la aplicación, sigue. Me pasa. Y me pasa historias. De hecho, me ha pasado que veo la historia de Alejandro, la última. Salgo, vuelvo y entro, me vuelve a salir la historia de Alejandro, la misma. Que sale como si fuera nueva. Exacto, sí, pero yo ya esto lo vi, no estoy loco. El circulito, tienes razón. Y lo otro que también está haciendo es que cuando tú revisas tus historias, a veces te sale como si lo hubieras eliminado y no. Mm. Y te hace salir y volver a entrar. Mm. Es muy casualcita. Es pues están transición. Bueno, están haciendo cambiecitos. Ajá. Bueno. Están haciendo cambiecitos y viene un cambio importante, Dirty, prepárate. Por favor, dímelo, señor Moseri, ¿con qué vas a salir? Viene ahora un cambio importante. ¿Y es? Las fotos ya no van a ser cuadradas. No. Así es, Dirty. Sí. Prepárate. Pero espérate. Ya he visto carruseles de 20, ya he visto. Sí, ya. Sí, los carruseles de 20 ya están andando. Ya. Lo que va a empezar a andar ahorita son las fotos rectangulares. Tengo una pregunta que hacer. Obviamente en el feed donde vemos todo lo que comparten las personas que seguimos, se ven, las fotos se ven así, rectangulares, pero en el perfil de uno todas están cuadradas. Uh-huh. ¿Se va a mantener o eso también lo va a cambiar? No, las fotos ya no van a ser cuadradas. Ay, pero entonces se va a ver tan desordenado. Las fotos van a ser rectangulares, 9x16, como un video. ¿Pero qué necesita? Como un video horizontal. Como un video, no. Vertical. No, vertical. Vertical, 9x16 es vertical. Ya, ya, sí. 16x9 es horizontal. Horizontal. Sí, sí, sí. Ay. Así ya. Que prepárate, Dirty. Fotos verticales, Dirty. Yo que las edito para que queden cuadradas porque me claro. Parece bonito. Nada, ese Instagram. Y esto no. Pues obviamente tiene que ver con que, volvemos al tema, la gente está consumiendo así el contenido. Pero, bueno. La gente está consumiendo y está He visto subiendo los que se resisten como Dayana, que están pidiendo yo, otra vez que videos horizontales. No, yo estoy, no, no va a pasar. A mí me ha costado mucho, a mí, mira, desde que vendieron Instagram por primera vez... Desde que le cambiaron el primer loguito, no. He sufrido. A mí sí. Me gusta más vertical, me gusta. Sí, claro. Sí, sí quepo. Pero no cabes, es que sí quepo, lo claro. Malo es que no, sabes que lo malo de, sí. lo vertical, que igual cuando haces como un preview, te puede salir mochada la cabeza. Por eso lo hacen. Ahora. Exacto. Pero que ¿por qué si se ve feo? No, no, no, por eso hacen ahora vertical para que no, no se nos mochen las cabezas. Pero por eso, es correcto. No, pero igual se mocha. No, ahora no. Bueno, quiero ver cómo va a ser el fit mío. Cuando sí. Ustedes vean cambios me cuentan y yo entro y los miro. Sí. Así está entonces la cosa. Bueno. A partir de muy pronto sus fotos van a salir verticales en Instagram. Bueno. Es decir, el tamaño va a aumentar, ya no va a ser... Mi pregunta es entonces, si yo voy a subir una foto cuadrada, ¿qué hace la aplicación? ¿Le toca aguantarse? Sí. Porque no me puede alargar la foto. Hay que ver, sí. ¿Sabes? Porque lo que dice, exacto, si no, toca tomar la foto vertical. Ya. Sí, quiero. Sí. Moserín no me debe querer ni poquito y a esta usuaria que... Moserín no tiene ni idea quién eres, Dirty. Yo sé. No te preocupes. Sí, gracias. Él solamente está haciendo su trabajo. Tú lo defiendes tanto. Me parece un tecnócrata interesante, Moserín. Y lo que te digo, me parece que además, no es por defenderlo, sino que me parece un vocero. Entonces, tiene cargo de presidente, pero el que manda es Zuckerberg. Y el que toma las decisiones es Zuckerberg. Y el que lidera ya eso es ese man. Entonces uno ve a Moseri como esta cara de representación, como esta representación. Pero uno lo ve y uno dice, y uno sabe que Moseri es un relacionista público no más, que no tiene ninguna influencia ni está haciendo absolutamente ningún cambio, sino que le toca decir, estamos haciendo esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y me parece un muy buen vocero. Es decir, me parece un buen comunicador. Yo lo vi hace poco conversando con dos podcasters muy chéveres de tecnología que se llaman Colin y Samir. Y me gustó mucho la conversación con ellos. Es un tipo que sabe hablar de tecnología sin embolatar mucho la pita para el usuario común y corriente. Entonces, cualquier usuario que quiera acercarse a entender por qué está pasando algo en Instagram, Moseri lo puede explicar con tono y con comunicación de usuario. Y cualquier persona que tenga un poco más de conocimiento o esté metido en el mundo de redes sociales o de tecnología, también lo puede entender. Es decir, conecta los dos mundos de manera muy, muy, muy efectiva. Entonces, pero vuelvo y te digo, me parece que odiarlo no tiene sentido porque... No, no es que lo odie, es que no le creo nada. Siento que dice una cosa hoy y mañana le toca, pero claro, si lo pones como no maten al mensajero, a él le toca compartir la información porque así le mandan un correíto. ¿Me hace un favor? Mande un video explicando esto, esto es lo que se va a hacer, ejecútese. No, no creo que sea tan así, ¿no? Perdón. O sea, yo entiendo... Entiendo el escenario imaginario que estás planteando, pero no lo llevemos tan tan al extremo. Creo que es una figura importante dentro de Instagram, indiscutiblemente. Creo que es el CEO, ¿no? Que como CEO, pues tiene que velar porque las decisiones que se están tomando sean las apropiadas y que él juegue una parte clave. Me imagino que él también está en las reuniones y todo ese tipo de cosas. Es decir, no me atrevería a decir que solamente comparte es un mensaje. Mandadero. Ya. No, porque uno lo ve en constante trabajo. El tipo está viajando, el tipo está visitando las sedes donde se están moviendo los productos más recientes como Threads, hizo una gira mundial por los diferentes lugares en el mundo donde Threads estaba recibiendo una aceptación superior a la que recibió en el mundo occidental. Lo vi en Australia, lo vi en Japón, ¿no? Entonces, no es como que no es solamente una carita, no, el tipo es un ejecutivo importante, pero muchas de las cosas que tiene que presentar, pues son las cosas que están haciendo los usuarios y transformando la aplicación por dentro. Burn de The Cure, Mañanas de la X-103.9, de la banda sonora de la película de 1992 o 93. Ya le confirmo, 93. De las canciones más bellas de Cure, solo la hizo, solo hizo. La película nueva sale este fin de semana, Andrés. Sí, sí señor, ya. Okay. No va a pasar. No vas a ir. Hay que ir a verla, Dirty. No, Alejo, no. Quiero verla. Me rehúso, no. No lo hagas, no seas prejuiciosa, Dirty. No, pero si quieres. Por favor, libérate de tus prejuicios y ve a cine. No, porque es que para qué quiero ir a ver algo que no quiero ver. ¿Viste? No seas así. Uno ya escoge sus batallas. Para mí, Brandon Lee fue el cuervo. Y ya, no me interesa ver a este nuevo ser. Seguro puede ser una película increíble. Yo vi el tráiler en el fin de semana. En Alien Romulus. Sí, yo también. Y dije, sí. El antes y el después. Puede ser, pero ¿la historia es la misma? Con una mujer que va a vengarse. Sí, eso sí lo van a conservar. FKA Twix. Y pero ya. ¿Vieron a JK FK Twix? Está bien punk. Sí, sí, sí. ¿La vieron? Sí. ¿Las fotos recientes? ¿Que tiene la cara pintada? Sí, tiene como un casco y está toda calva, toda cyberpunk. Sí, sí, sí, sí, sí, chévere, chévere. Yo creo que está haciendo promoción. Promo, claro. Claro. Está haciendo promoción de la película. Bueno, y vi también que se están curando en salud. La película Alejo, la original, salió en 1994. Y sí vi que se están curando para esta nueva edición, o ya se curaron, y cuando están saliendo ya noticias sobre la nueva llegada, es que cuidaron mucho el tema de la utilería y las balas y las armas que utilizaron, porque pues no quieren repetir, o no querían repetir. Y ya pues no pasó, porque ya llega a cines la película. Sale mañana a teatros. Que les vaya bien. Yo no sabía que había, era la quinta entrega. Es que han salido unas cosas. Es como la historia sin fin. La primera, okay. Fantástica. El libro es muy grande, entonces hicieron varias entregas que no fueron tan chéveres. Y con esta lo han intentado. Yo pensé que había dos más y ya. Pero mira la quinta. Sí, la película tiene dos cosas icónicas. La muerte de Brandon y la banda sonora. La música. Pero la película no es buena. A mí, la original, la película original es una trama muy regular, entrecortada, las actuaciones son muy flojas, pero la película adquirió estatus. Es como el juego de la muerte de Bruce Lee, ¿saben? Ya. Me da la impresión que el juego de la muerte de Bruce Lee se volvió icónica porque se murió en la mitad de la filmación. Qué increíble, pero es una pésima película. Es terrible eso, es como esa maldición, entre comillas. ¿Eso qué pasó? Es muy raro, pero sí, volviendo al tema, es un asunto de que la película fue de las primeras cosas que se hicieron en ese mundo del cómic que alcanzaron un estatus de culto que le permitió incluso a los estudios grandes sacar adelante la idea de los universos, de los metaversos, de los multiversos y todas esas cosas. Fue de las primeras películas que se atrevió. Y como todas esas películas que se intentaron hacer con base en cómic de los 90, no es que su calidad fuera muy buena, pero tenían varios elementos que la distanciaban y la ponían allá arriba como una película interesante, ¿no? Pues la muerte del protagonista antes de que saliera, una banda sonora que también en ese momento fue supremamente importante porque MTV le hizo mucha bulla, y una novela gráfica que había sido, repito, muy de culto también, porque El Cuervo de James O'Barr era un secreto a voces, y era una novela gráfica en un momento en que incluso la novela gráfica no era muy popular. O sea, las únicas novelas gráficas que habían alcanzado un nivel masivo habían sido Watchmen a finales de los 80 y yo creo que Sandman. Creo que eran las únicas dos novelas gráficas que habían alcanzado una notoriedad comercial. Él me encanta, me encanta. El cuervo de James O'Barr no, no era famosa. Y algún gomoso de la novela gráfica decidió adaptarla. Pero por eso es que yo sí no tengo prejuicios, porque a mí nunca me pareció que fuera una gran película, entonces tampoco me va a cambiar la vida ir a verla, así como fui a ver la primera, ¿no? Sí, sí, no, y lo entiendo, sino que hay cosas, lo que para mí sí significó mucho, prefiero dejarlo a un lado. Me pasó con Los Pitufos, me pasó con el live action de La Sirenita, más allá de decir, ¡ay, qué inmundicia! Hablar, soy como cuando escriben en un tweet, pues no la vea, no, no la voy a ver, y porque no quiero tampoco. ¿Y Beetlejuice? Es que es distinto, porque está el cast original, y porque es una continuación, no es un remake, o sea, no es una... Es una segunda parte. Exacto. Pues la película sale el 23 de agosto, sale mañana, en Rotten Tomatoes no hay nada, no. Solamente hay una reseña que, pues, define básicamente lo que esa película siempre ha sido, ¿no? Una trama innecesaria, que, bueno, este le tira durísimo, dice... Sí. Sí, desgasta la paciencia del espectador que está esperando una historia de acción y de violencia. Bueno, entonces... Oye, mira, sí, que hablando de eso rápidamente, van a empezar a compartir sellos de verificación los señores de Rotten Tomatoes para películas muy bien valoradas. Sí. O sea, si tienen ese fueguito, pocas películas lo van a lograr. Quiere decir que es así súper wow. Sí. Van a empezar a añadir eso a las reseñas. ¿Verificaciones? Sí, señor. Para series y películas mejor valoradas. Ok. Bueno, pues mañana sale El Cuervo. ¿Vas a ir seguro? Yo sí creo. ¿Pero cuándo? Aunque hay otra película por ahí en el radar, ¿no? Hay otra película que quiero ir a ver el fin de semana. No me acuerdo cuál es la película. ¿Cuál será? Estuve... Sí, no sé cuál fue. Pero sí, voy a ir a ver El Cuervo, porque definitivamente lo mío es el pop trash. Es que ¿sabes qué pasa? Digo que para ese tipo de producciones sí prefiero esperar a que lleguen a plataforma. Claro. Mira, está It Ends With Us, podrá ser la que tú quieras ver. ¿La de Blake Lively? Sí. No, yo eso sí no lo voy a ir a ver. Que está basada no. en un romper libro. Romper el círculo, sí, en sí. En una novela. No... No, di la verdad, no existe, a ti te gusta la comedia romántica. No, a mí me gusta el rom-com, sí, pero esa sí, esa no... no, pero como para gastarle plata, para cine, no, no. No, yo rom-coms en cine, me intrigó por el chisme, por el bonche, ¿han visto el bonche? Sí, con el protagonista. Un bonche. Primero, la gente que es amante de la novela, del libro, se enojó un poco con la manera en que ella empezó a utilizar a su esposo y a Deadpool para mercadear la película, pero pues siento que necesitan echarle mano a lo que está vendiendo. Ese es el mercadeo. Decían, claro, ensuciando la producción. No, es mercadeo. Y después con el protagonista y con Ryan Reynolds y que ella no es chévere, tanta cosa. Estas son mañanas de la X 103.9. Está entonces El Cuervo este fin de semana. como parte de la taquilla o de la cartelera de cine en el mundo y el regreso de un... Birds of a Feather de Billie Eilish en las mañanas de la X-103.9. Nuestras preguntas de esta semana han variado. Sí, señor. Tenemos una de Tusa. Sí. Que yo creo que se va a volver un programa. Que me parece fantástico. Vamos a mirar si de pronto involucramos a los oyentes o si simplemente hacemos nuestro listado de las canciones más grandes de la Tusa de todos los tiempos nosotros. Bueno, sí, señor. Bueno. ¿De qué más hemos hablado esta semana? Hemos hablado de comida. De comida, esta semana, hoy tenemos la pregunta sobre la comida, entonces, comida. ¿Qué ha dicho la gente? Sí, señor, mira, por acá tenemos a Majo que dice el ramen en ponio. Okay. De paso, toda la escena de la mamá. Ah, claro. Esa imagen es famosa, ¿no? Sí, porque está Ponio con el niño y está lloviendo, entonces ella lo sienta, empieza a hacerles el ramen con paquetico de noodles, después les da como tecito con miel. La comida en Ghibli es muy importante, es más, hay varios libros que han sacado cómo preparar los platos de Ghibli. Se ve chévere, sí. Sí, sí, sí, es por ahí. Pero esa escena puntual de Ponio es como muy famosa porque es bastante apetitosa, ¿no? Muchísimo, además que corta las cebollitas y pone el otro platico para que el vapor cocine los noodles y los huevitos, no, es muy bonito. Bueno, ¿qué más han dicho? Yoma dice Matilda y sus waffles. Cuando es chiquita y aprende a cocinar solita y se hace ese plato. También por acá Andrés dice la cena cuando hacen sushi en Isle of Dogs de Wes Anderson. El sushi, uy sí, esa es una muy bonita escena. Esa película es muy bella. También por acá dice Nati, comer, rezar, amar. La cena con amigos en un restaurante en Roma comiendo pizza en Nápoles. Uy, esa película tiene varias escenas. Ella también se come un espagueti. ¿Ah, sí? Delicioso, pomodoro. Uy, qué rico. Mira, Laje dice Anya Taylor-Joy comiendo la hamburguesa con queso americano en el menú. Ah, esa película es rarísima. El menú, sí, sí, sí. Es muy extraña. También por acá. Sí, claro. ¿Te acuerdas que el hombre es malo? Sí, es horrible, es pésima. Horrible. Sí, sí, sí, es feo. Es la peor película de terror gastronómico que he visto. Es bien maluquito, pero esa hamburguesa antoja. Es porque a mí me gusta Vincent Vega, John Travolta comiendo huevos con pork chops, con tocino en Pulp Fiction. Y que sale Samuel L. Jackson del baño. Ah, no, sí. Llega Samuel L. Jackson antes de que Vincent Vega se vaya para el baño. Y le dice John Travolta, you want some bacon? Y entonces Samuel L. Jackson le dice, no, man, I don't eat pork. Y Travolta le dice, ¿por qué no? Y le dice, porque los cerdos son animales inmundos, son animales sucios. Y entonces le dice, pero sí, sí, pero las chuletas son ricas, el tocino es rico. Le dice, ya, yeah, bacon tastes good, pork chops tastes good. No, esto está muy complicado hoy. Es muy complejo. El tocino es una de las, es además uno de los aromas más característicos y yo creo que más deliciosos que salgan de una cocina, ¿no? No hay nada más rico que el olor de un tocino. Sí, huele delicioso y inmediatamente uno recrea la forma, la textura de un pedazo de tocineta. Sí, claro. Sí, la tocineta, además, hay que saberla hacer, ¿no? ¿Usted qué tal para hacer tocineta? Bueno. Me gusta, pero sí. Me gusta crocante. Sí, no, que claro, tiene que ser crocante. Hay gente que hay le gente gusta que blandita. Babosa. Sí, no. No, no, no, no, la verdad es que la tocineta tiene que ser crocante, al ladito de los huevos revueltos con mucha mantequilla, por favor. No, puede ser. No, hagamos algo para este antojo que hay. No, no, no, esto no puede ser posible. Con un banano y un quesito. Y una manzana. Nos acabamos de comer un banano y una manzana. Coman mira, manzanita, manzanita. SPGG dice el banquete en las películas de Harry Potter. Ay, sí. También bonitos, bonitos. Eso era bello. En Colombia nunca hemos hecho una escena de comida típica importante, ¿no? Nunca. Uy, lo único que tenemos es como MasterChef. ¿Cómo va MasterChef? No, tú no te acuerdas, tú te... pésimo. Sí, ok. Tú no te... Pero no, tal vez no. En... Ay, no era Pena Máxima. La de Raúl, hermano. Saúl. Saúl, hermano. ¿Saúl en la olla? Por eso decía, no, la otra. No sé si es Pena Máxima o... ¿Y qué, pero qué había? Él está haciendo la fila para comprar las bolas y le lleva pollo. La Pena Máxima, así arranca, así arranca. Pena Máxima, es fantástico. Bueno, pues ahí están las opiniones. Estas son las mañanas de la X, 103.9 FM, ya regresamos. Son las mañanas de la X, 103.9 FM, está Troye Sivan con Youth. Hace 30 años un grupo de Bristol llamado Portishead lanzó un álbum que sin saberlo en ese momento iba a cambiar el curso de la música para siempre. Ese álbum es Dummy, y lo que lo hace tan especial no es solo su sonido innovador ni sus letras melancólicas, sino también la manera en que logró capturar una emoción cruda y auténtica, una sensación de soledad y de belleza que de alguna manera nos conectó a todos. La canción se llama Sour Times, Nobody Loves Me, 30 años del Dummy. ¿Recuerdas la primera vez que escuchaste Sour Times, Nobody Loves Me de Portishead, Dirty? Década de los 90, cerrando, estaba haciendo un trabajo, estaba haciendo monografía para cine y lo estaba haciendo de comparación de cine animado occidental con anime. Y de la nada llegó esta canción. Estaba en el grupo, en mi grupo de estudio, mi director de monografía, y la puso, y yo, ¡oh, amigo! Y me entregué. 22, ¿te qué? Me entregué al trip hop. 22 de agosto de 1994, en pleno auge del trip hop. Qué bello es. Hip hop, jazz, dub, música electrónica. ¿Tú cuándo conociste? Yo conocí a Portishead en 1995, me lo presentó Edwin. Uy, pero te lo presentó súper temprano. Sí, Edwin me presentó Sour Times. Ok, o sea, llegaste bien. Se robó un disco, un disco de esos discos de servicios de música. Ah, la llegaban, librería, sí, ya. Sí, los discos de TM Century que llegaban a Radioactiva y a la Golden. Mega. Sí, el llegaban unos de remixes. ¡Wow! Como los programas esos de mezclas en la noche. Entonces mandaban como parte del servicio, mandaban el paquetico con el programa de mixes. Sí. Y había mixes de electrónica de ese momento, de guarachita de ese momento, barata, de house y esas cosas. Y estaban los mixes de cosas raras. Y una vez llegó a la casa un disco y me dijo, oiga, esto tan impresionante. Además que el disco en pelota, porque eso venía en Biblia. Sí, eso venía, claro. No, y eso venía como en un sobrecito de plástico, de cartón. Oiga esto tan impresionante, esto se llama Portishead. Y yo muestré a ver, y me puso Sour Times, Nobody Loves Me. Y dije, no, sí, claro, esto va a ser importante. Y en efecto, se ha convertido en un clásico y en un fenómeno mundial aclamado por la crítica. Se ganó el premio Mercury en 1995. Esta canción particularmente es muy famosa porque fue una de esas transgresiones muy criticadas y muy controversiales en su momento, porque esto es una canción de R&B de Isaac Hayes. Entonces los acusaron de apropiación cultural en ese momento, de haberse robado una canción de un afroestadounidense y de haberla puesto al servicio del comercio y de la música blanca. En su momento fue muy, muy polémico el uso de ¿cómo se llamaba esta canción? Isaac's Rap o algo así. Ike's Rap se llamaba, de 1963. Y pues para muchos como ha pasado con muchas cosas que hizo el hip hop, pues nos presentó a Isaac Hayes, ¿no? Los que ahondamos, los que decíamos, esos violines, ¿de dónde salieron? Esos violines los escribió Isaac Hayes y los utilizó Jeff Barrow en este álbum, incluido en múltiples listas de los mejores álbumes de todos los tiempos, que ha consolidado su legado como uno de los discos más grandes de los años 90, con una producción clave, con esa voz melancólica de Beth Gibbons. No, es que sin ella no, Alejo. Yo siento que sin Beth Gibbons no tendríamos historia de Portishead. O sea, y también las texturas sonoras de Jeff Barrow. Uf. Y la guitarra de Adrian Utley en esta canción. Por ejemplo, la guitarra es súper importante. Y el uso, como les decía, de samples, de scratches, de técnicas de producción, hacen que este disco siga siendo muy relevante, que siga influenciando artistas de diversos géneros, que siga continuando una influencia muy grande en el cine, en la moda, en la cultura pop. Y ha envejecido bastante bien, Dirty. Muy bien, Alejo. Siento que tal vez el trip hop es de estos géneros que se mantiene. Siempre tendrá algo de actual cuando uno lo escucha. Y ella que también ha estado presente, me acuerdo de... La tengo en mi casa con su cigarrillo en la mano, que pues, no sé, se vuelven íconos estéticos también, se vuelven algo trascendental en la moda. Pues ahí está entonces, 30 años del Dummy de Portishead. Si no lo conocen, lo invitamos a que lo explore y lo busque en sus servicios de streaming. Y si le gusta la melancolía y le gusta el hip hop, pero le gusta también las texturas electrónicas, este es un disco esencial para entender y para conocer el día de hoy. Estas son Mañanas de la X. James Bay en Mañanas de la X 103.9 FM con Uribe DJ presente. ¡Ay! ¡Está dicha! Están todos de cremita, sí. Parecen postrecitos. Sí, sí, son fresitas con crema. Venga. Cremositos. Sí, sí, lindo. Cremosillos. Cremosidades. Sí, sí, sí, claro. ¡Ay, lindos! Mira, este tiene chispitas. ¡Ay! Son toppings encima. Sí. Me encanta. Mira que a mí me pasa que yo siempre miro hacia una esquina del máster, imaginándome que salen de ahí. Ahí están, es que ahí están. Es que allí, es que allí viven. Ellos viven ahí. Ellos habitan ese lugar. Correcto, ellos. El resto del día se quedan guardados ahí todo. Al otro día en la mañana salen. ¡Yeah! Andrés, en un desorden. Uribe DJ. Con los buenos días. Buenos días. Me encanta. Dígame un personaje o influencer. Uy, no me vaya a meter en el callejón de las trompadas. No, ya no hay forma de salir de ahí. En el que usted crea, que usted visita con frecuencia, que usted va y que le gusta lo que dice, que le gusta cómo habla, que le gusta el mensaje, que consume con frecuencia. Esa es una gran pregunta. ¿En cuál influencer cree? Influencer, podcaster... personality, cantante, coach, pues, gurú. Pues yo, usted sabe que yo soy muy fan y muy cercano de Carlos Jaramillo, entonces, o sea, pues, usted, por ese lado estoy medio bias, ¿no? No, pero es que Carlos Jaramillo es amigo suyo. Sí. Es amigo pero suyo. Pero cumple con los requisitos de ser medio influencer y, o sea, todo usted, el rollo, ¿no? Pero es que además usted trabaja con él. Oh, somos amigos, sí, y hacemos cosas. Lo conoces mejor que mucha gente, entonces desde ahí puede existir una simpatía más grande. Sí, es posible, claro. Pero usted, claro. Usted no conozca. ¿Usted hace cuánto conoce al doctor Jaramillo? No, pues por lo menos 20 y pico de años. No se vale. Oh, no, porque no vale, ustedes son entonces, amigos. Sí, no, tiene que ser alguien extraño. Exacto. Ok, sí. Alguien extraño que me genere, ¿qué? Como confianza. Sí, alguien que usted visite con frecuencia porque le da un mensaje que le gusta, que le llama la atención, o que su algoritmo le alimente constantemente porque sabe que usted es propenso a creerle a esa persona. Ok, en cualquier instancia. En cualquier instancia, sí. ¿Cuál? Yo le creo, voy a dar unos cuantos. A ver. Okay. Le voy a dar unos cuantos que yo sigo. A ver, por ejemplo. Yo escucho a Rick Rubin. Ah, ok, ya vi. Con mucha frecuencia, sí. Por ejemplo. Sí. También veo mucho, aunque ya no está activo, a Casey Neistat. Ya. Veo mucho a Casey Neistat. Lástima que ya no esté haciendo videos, pero si hubiera llegado a Casey Neistat en su momento más de más popularidad, habría sido un adepto profundo. Ok. ¿Qué más le digo yo que consumo por ahí? Que a mí me gusta mucho Trevor Noah, por ejemplo. Okay. Ah, me gusta sí, oír chévere. Mucho el podcast de Trevor Noah, What Muy Now, bien. Me gusta mucho. Okay. Me parece muy chévere y lo sigo desde el Daily Show y todo este tipo de cosas. Canelita hay un Madonna. Hay un geek. No, señor. Hay un, no, señor. Hay un geek que me gusta mucho, que hace reviews de películas y cosas de esas, que es muy chévere, que se llama Eric Voss, que trabaja para un canal llamado New Rockstars, por ejemplo. ¿Es de cine? Es de cine. Chévere. Cine chévere. Y televisión. Perfecto, ese es contenido. ¿Y en dónde lo consume? ¿YouTube? YouTube, ese es de YouTube, sí. Ustedes son muy consumidores por ahí, son muy juiciosos. Yo consumo a Anthony Fantano. Ok. Ah, sí, señor. Con mucha frecuencia, he dejado de consumirlo. Es curioso porque esos personajes como que tienen... Pero él no volvió a salir casi porque yo empecé a seguirlo por ti en Instagram y ya no me sale. ¿Quién sabe? Seguramente él no lo consumes. Pero mira que... A mí me sale cada que saca algo. No, es raro. Uno empieza a seguir a alguien y le sale como es la primera publicación y... ¿Qué hará que se pierda en el radar si aún no le han... Que no lo consumas. Sí, que pares de ver sus cosas, su contenido. Te toca igual buscar. Yo sí. creo. Ya, sí. Es sí, tú alimentas el algoritmo con eso. Sí, sí, sí. Claro. Es verdad. Sí, yo consumo a Fantano. En YouTube. Cosas. Por ejemplo, Andrés, ¿algún gurú, influencer, figura que le parezca a usted actualmente personalmente icónica? A mí me gusta, me voy más por lo latino. Tengo un referente mexicano que es Ricardo Farril. Ok, ¿qué hace él? Es comediante, tiene un podcast y tiene un formato de entrevistas comiendo muy chévere. Bueno, fíjese, Sean Evans de Hot Ones me gusta también. Chévere. Soy consumidor de Sean Evans y su producto de First We Feast y Hot Ones. Ricardo O'Farrill. Ok. Solo que está un poco loco. Tuvo un burnout ahorita hace un par de meses. Todos se están quemando, ¿no? Todos han sufrido burnout importante. Porque es que además YouTube está priorizando canales pequeñitos. YouTube está priorizando canales pequeñitos y está priorizando mucho el core. Ah, sí, mira. Qué chistoso. Hace rato no oía eso. Están promoviendo ese contenido del que hemos hablado aquí con Andrés, que consiste en hacer ver todo de baja calidad y como... Llegó mi momento. Mediana factura, de regular composición, que no necesite mucha edición. Entonces, lo que están diciendo en YouTube muchos creadores es que ya el modelo Mr. Beast está pasado de moda. Ya. Ah, bueno. Entonces, que eso básico. De editar 2 segundos y... comprar una isla desierta para irse a vivir a ella y meterse durante 50 días en un búnker y gastarse 60 millones de dólares haciéndolo y toda la cantidad de ediciones y que son 300 personas trabajando en un video, eso ya no está ya está mandado a recoger. Entonces YouTube ahorita, usted publica un video recién levantado y tiene 15 millones de views. Uf. Ojalá le pase, a mí no me pasa eso. Llegó mi momento, no, pero no le pasa le voy a decir por qué no le pasa. Le voy a decir por qué no le pasa. Porque no publica con frecuencia. Puede ser, sí. No, y porque yo soy muy malo para publicar mi vida privada, la verdad. Soy pésimo. Y de pronto por eso no me va tan bien en redes sociales, porque hay cosas que no me interesa publicar y me guardo para mí, la verdad. Está bien. Sí. Eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que dices. Oh, vaya. Ajá. Mira tú. Cuánta sabiduría de jueves. Pero veo a varios micro influencers colombianos tratando de seguir el camino de Mr. Beast, saliendo a la calle a regalar plata por respuestas de cultura general. No tenemos eso. De qué tanto sabe de si puede hablar sin la letra A y todo ese tipo de cositas. ¿Dónde y retos está esa gente? Como lo que arrancó pasa es... y hay unos españoles también que lo hacen y así arrancó Mr. Beast y así arrancaron los que después mutaron a YouTube o se fueron a YouTube con un formato mucho más largo y mucho más grande, donde la gente se quedaba viendo, claro, estas, no, es estos retos. Ahí está, la clave del éxito está en eso. Es que usted regale plata y tiene a la gente ahí. Si usted tiene la posibilidad de regalar plata, la gente le va a caer, obvio. Ay, va, sí, a estar ahí. Pero pues, claro que Mr. Beast decía una cosa en el podcast con Joe Rogan que me gustó mucho, y es que usted puede tener mucha plata para regalar y la gente no... ¿No le va a copiar? No. ¿En serio? Que la gente no copia, que muchos de los videos que hace Mr. Beast son arreglados. Ah, es cierto, si en muchos lleva influencers y cosas que... El tipo tiene que contratar actores... ¿Pero qué es esto? Para que pretendan ser... ¿Recibir plata? Claro. ¿Y entonces por qué no me buscan, no, a mí? No, porque tú necesitas que el personaje tenga cierta histrionicidad, se dice, o sea... Histrionismo. Histrionismo, perdón, y que... Okay. O sea, que te funcione visualmente y que te genere reacciones y cosas que la gente normal, uno creería, pero la mayoría de gente ve una cámara y se orina ahí y no sabe qué hacer. Sí, la gente no, la gente no responde bien a una cámara prendida. Tiene que tener un... Búsquenme. Una predisposición. Acá estoy. Sal, camina por la T. No, ya he ido, pero nunca encuentro nada. A la una, dos. Solo encuentro palomas. Sí, Mr. Beast decía, a veces al principio regalábamos, no sé, $1,000,000. Y el video era un desastre. Porque salíamos y le decíamos a la gente, aquí estás $1,000,000. Y decían, ok. Vea, yo me les entrego, díganme nomás qué hacer. Yo, exacto. Y no había nada, no pasaba absolutamente nada. Entonces Mr. Beast le decía a Rogan... Mr. Beast le decía a Rogan, tocó empezar a contratar actores. En esa entrevista no dice en qué momento le pegó al perro, como dicen coloquialmente. Sí, sí. ¿Con cuál? Él dice que fue un video. Se me olvidó. Tenía por ahí que. Él comenzó a los 13 años. No, ¿qué es esto? Empezó también, sí, muy temprano. Es que ya es una vida eso. No, y él comenzó, el primer videito que hizo, que fue creo que dándole plata a alguien en la calle que no tenía ni qué comer, le empezó a generar, ¿no? Y el tipo se dedicó, ese primer video, pero ese no fue el primer video que se hizo viral. El primer video que se hizo viral de Mr. Beast, porque Mr. Beast era un gamer. Sí. Ajá. Entonces, el primer video que se hizo viral fue jugando, creo que Minecraft. Entonces él tenía dos amigos con los que jugaba videojuegos y les gustaba mucho YouTube. Esto fue en 2012 2013, y ellos jugaban videojuegos y les gustaba subir los videos de ellos jugando videojuegos. Les gustaba montar a YouTube todo, pero querían views. Entonces dijeron, ¿cómo hacemos pa? Entonces se sentaron los tres desde las 7 de la mañana, se levantaron a las 7 de la mañana, se conectaban todos vía Zoom, estamos hablando de en 2012, se conectaban vía Zoom o vía Skype y se sentaban a revisar. Entonces se repartían 11,000 videos de YouTube, de gamers. Entonces, uno de ellos hacía 3,000, el otro veía otros 3,000 y el otro veía otros 3,000. Entonces se sentaban y tomaban notas y al día siguiente se sentaban a las 7, 8 de la mañana y decían, bueno, video número uno, ¿qué vio? No, no. Que la transición acá, la miniatura aquí, la cosa acá. Entonces iban mirando ya después con base en esos 11,000 videos, hacían como una matriz. Sí. Y con base en esa matriz miraban qué colores la gente veía más en esos videos, cuánto tiempo se demoraba cada transición. Y entonces ya dijeron, bueno, vamos a hacer un video de nosotros jugando videojuegos, pero vamos ya a aplicar con base en lo que sacamos de esta matriz los colores que más ve la gente, la miniatura que más hace la gente. Y así entonces montó el primer video con todas esas transiciones y con todos esos movimientos y consiguió como 300,000 views. Ahí está, el colegio no importa. Ahora, al no, que le gusta, no es un le buen sabe. Consejo, ese no, no es un no, buen no. consejo, Andrés. Y al que le gusta le sabe, para nosotros se ve así como, nunca haría eso, pero ellos tal vez lo disfrutaban mucho y era como, wow, hagamos esto. A mí me parece un trabajo súper pilo, me parece que fueron muy pilos además. Y les gustaba y les gusta. No, no solo los pilos, sino la dificultad, no, que no. Eso era como dedicados. Para nosotros la radio, cuando uno se iba para la emisora le decían, ¿usted cree que es que poniendo discos se va a ganar la vida o qué? Sí. Feliz. Y mira, lo mismo le decían a Mr. Beast, ¿usted cree que subiendo videos de YouTube se va a ganar la vida o qué? Son historias distintas, ¿no? Porque los millones. Y él decía, sí. No. Y él decía, sí, yo creo que sí. Y mira. Sexy Back, Justin Timberlake en Mañanas de la X. Oiga, desapareció por completo, ¿no? Noticia de un día, lo del arresto de Justin y chao. Siguió haciendo sus conciertos, ¿no? Está bien, se enfocó en lo que era. Pues sí, está alejado como del ojo público por ahora y pues está bien. Y sigue trabajando, él sigue haciendo lo suyo y ya. Correcto. Es que es eso, Alejo, yo creo que... hace ruido haciendo su música y cuando tú lo viste, él tenía esta pista que bajaba con él, él bajaba como con un... Sí, la pantalla con la que increíble. Hace con la que hace mirrors lo en el concierto. Sí, uff, amigo. Sí, que es parte de la pantalla stage. Lo es todo, es el centro de ese... Es el centro de ese espectáculo es esa pantalla. ¡Qué maravilla! Estas son Mañanas en la X. Ayer estaba cumpliendo años Sowing the Seeds of Love. Lo escuché poniendo A Tears for Fears en 125. Así es. Es que es un semejante pedazo de canción que es ese, ¿no? Y lo habíamos comentado en estos días que Paul McCartney cuenta que se copiaron de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Y sí. Sí, sin duda alguna. Y en efecto, yo no había nunca caído en cuenta. Y que al principio McCartney fue como, ven a estos tan copietas. Sí. Y que después dijo, pues le salió bonita la copia. Está chévere. Sí, o sea, hubieran podido sacarles una cantidad de plata y no, decidieron no hacerlo. Les pareció como un homenaje bonito a los Beatles y ya. ¿Podemos hacer el paralelo? A ver. Sería muy difícil. No, nunca. Nada es difícil es para difícil? Andrés Salazar. Nada, esta vaina. Andrés, qué maravilla. Necesito plata, Andrés. Hágale aquí. No, necesito plata. No, hombre, técnicamente. Ah, técnicamente, ya, ok. Pongamos okay. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. A ver. Dirty, para que escuches. Sí, señor, para hacer la los Beatles. La los Beatles influenciaron. Que tú tienes. muy bien. Ah, sí, señor. A ver, acá los Tears for Fears. ¿Listo? A ver, escuchemos. Esto es Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de 1967, ¿cierto? Sí. Así es. Escuchemos. Bueno, ahí está, ¿cierto? Sí, entonces, señor. Ahora vamos con Sowing the Seeds of Love. Momento. Bueno, por listo. Favor. Ay, ¿cómo no la tenía lista? No, pues que no nada todo era posible. Todo es posible, pero se le demora. Exactamente. Se le tiene, pero se le demora. Ahí escuchemos. Mirte. Señor. Ahí va. Bueno, ahí está. Ahí está, claro que sí. Sí, total. Mi frase favorita de esa canción es la que dice DJ's the man we love the most. Sí, señor. Ajá. Es correcto. Amén, DJ, el DJ es la persona que más amamos. ¿Vieron? Cojan ejemplo. Épocas aquellas. Sí, claro, claro. Que no volverán. No, no estoy muy seguro de que lo que decían era... ¿Irónico? Irónico, sí. ¿Cierto? Puede ser, sí, ¿verdad? Sí, sí. Pero no, veamos el vaso medio lleno y pensemos que hay gente que quiere al DJ. Sí. Como las Naya DJ Save My Life. Son mañanas en la X103.9 FM. Shabuzi está saliendo con Emily Ratajkowski. Oh. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo puede ser eso? Oh. Emily tiene un historial también importante, ¿no? Sí, ella no se conforma. Ahí les dejo. Mira, el hombre de Shabuzi. A Bar Song, Tipsy, el más importante elemento creativo del Cowboy Carter de Beyoncé, no, además. Creer, ya lo vi. Ahora hay que decir que Shabuzi es un man muy pinta, ¿no? ¿Sí? Shabuzi es bien pinta, el man es pinta. ¿Sí? Lo estoy viendo, ¿sí? Sí. No lo sé, Uribe DJ, pues... creo que Diana parece que no. Bueno, no, pero, ya, pero yo que puedo es muy grueso. Yo no puedo pelear contra el punto de vista femenino de Diana. Pues ya, ahora, no, ¿quién soy yo para bien juzgar? Tal vez Emily conoce más el panorama. Y entonces, independientemente que no es como, no soy muy fan de la Ratajkowski, ella es muy guapa también, ¿no? Ella es supremamente guapa. Sí. ¿Y con quién ha salido ella? Con el ex de Kim. El comediante. Ah, con, sí, con... ¿Cómo es que se llama? Pete Davidson. Él, imagínate. Ah, bueno, ya ve por dónde va. Estas son mañanas de la X y por último en la Convención Demócrata. Harry Styles, Eric Andre, Pete Davidson, ahí por encimita. Sí. Y por último, DJ Snake, bravo. Se enojó. Está bravo DJ Snake, porque esta mañana estábamos diciendo que... ¿Por lo de los Georgia artistas, o qué? ¿Ah? ¿Por lo de Georgia o qué? Por lo de Georgia. Claro. ¿Pero por qué? Está bravo por lo de Georgia porque salió Little John. Y salió y puso... Tenemos Turn Down for What. Turn Down for What. Yep. Salió justo... los delegados de Georgia, ¿por quién votan? Y salió Little John con esta canción de DJ Snake. A respaldar la candidatura de Kamala Harris. Y todo el mundo enloqueció, todo el mundo flipó. Y DJ Snake dijo esta mañana: a mí nadie me pidió permiso. ¡Ay! Mira, de lado y lado, amigo. A usted, hombre. Yo pensé que esto era tan sencillo como que, bueno, soy demócrata y listo, pero DJ Snake escribió en su Twitter: ay. No permití y no permitiré el uso de mi música en ningún evento político de ningún tipo. Pues muy bien por él también. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces claro, ahí le va a caer su cartica de cesar y desistir también a Kamala Harris. Ajá. Claro. Bueno, mira, de parte y parte. ¿Qué época terrible está hace 12 años, ¿no? Con Turn Down for What, de esa misma época es el Harlem Shake también, que era muy por el estilo, ¿no? Se pegó alto. Fue la primera tendencia viral, creo claro, yo, que fue el Harlem Shake, ¿no? Sí, ¿se acuerdan? Sí, 2012, nosotros 11. Caímos en eso, Uribe DJ, ¿no hicimos un Harlem Shake? Hicimos un Harlem Shake en un informativo X. Okay. ¿En serio? Sí. Sí, había buscaré otro que y encontraré. ¿Recuerdan eso? Era de Bauer. ¿Recuerdan ese viral que era todo el mundo quieto? ¿Las estatuas? Sí. Ah, sí. Ese también lo hicimos. ¿Cómo era? Sí, no nos salió tan bien. Un grupo de personas y la cámara empezaba a moverse a por entre las personas y todo el mundo estaba quieto. Sí. Y parecía congelado la escena, pero estaba... Y fíjese que hoy en día uno puede decir, qué épocas aquellas donde los challenges no eran tan pendejos. No, pero el Harlem Shake. ¿Qué pusiste eso? Pero hoy en día... Sí, era pendejo. Hoy en día hay unos que uno dice, por Dios, ¿qué están pensando? Uy, y además peligrosos muchos, ¿no? Sí. Pero bueno, ya. ¿Es esto? Esto era el Harlem Shake. Yo, ¿por qué no? Escuchemos el Harlem Shake. Escuchemos. ¿Qué? Con los terroristas, ¿no? Es la primera vez que lo oigo. ¿Qué? Se los juro. Y entonces, claro, entonces estábamos nosotros cuatro aquí quieticos haciendo lo nuestro suave y sonaba con los terroristas y mandábamos todo al carajo. ¿Ah, sí? Exactamente. Todo el mundo se desordenaba. Yo es la primera vez genuinamente que escucho esto. Este fue el momento más alto del día, ¿no? Ah, sí, claro. ¿2013? Yo estaba por ahí en otro lado. ¿Te estás en Radiónica? No. Sí. Impartiendo conocimiento y educación al público. 2012. 12 años tiene el Harlem Shake. Hablando de Interpol. Hijo de... Con razón. No puedo creer. Dios. Yo juraba que ustedes dijeron eso. Pensaba que era como la de el coreano. Este es la primera. ¿Ah, Psy? ¿Psy? ¿El Gangnam Style? Sí. El Gangnam es uno de mis, es uno de mis placeres culposos, debo decirlo. Ya, a mí Psy me parece muy divertido. Ok, ya. Sí. Pensé sí. que era eso. Y, ojo, y hay que decir, ese tipo sigue siendo un fenómeno en Corea. Impresionante. Ese man llena estadios de 60.000 personas. Increíble eso. Uf. Bueno, mira. Ahí está. Ah, bueno, cosas que uno se pierde afortunadamente. Esta es Mañana de la X 103.9 FM. Y estas algunas noticias de farándula, entretenimiento y más. Y esta, según dice TikTok, es una de las canciones más populares en el verano estadounidense. Y nosotros se los advertimos, les dijimos constantemente que esta iba a ser una de las canciones del verano estadounidense. Aquí está Tommy Richman. Y esto se llama Million Dollar Baby. Ya Carlo, con otra canción importante de este 2024. La canción se llama Loving on Me. Una orden de cesar y desistir con un mensaje de advertencia. Es simplemente una caución. Ok. En caso de que no se cumpla, vienen consecuencias legales. Eso es lo que es un cease and desist. Pero, o sea, no les pasa nada. O sea, sí, pero es decir, ¿no la pueden volver a usar y ya? No la pueden volver a usar y ya. Pero pues ya para qué, ya he hecho el daño. Eso iba a decir, como pues así ya, cualquiera usa una canción... Y otra, la siguiente convención y así. Sí, pues sí, seguramente si hay algún lío de plata, pues seguramente el Partido Demócrata arregla sin problema. Saca y decide, exacto, caja menor. Caja menor y en efectivo, ¿no? No, pero no tienen que pagar. Exacto, no tienen que pagar nada, lo que les digo, la cease and desist no... No, digo, en caso de que les tocara pagar, tampoco sería mucho problema, me imagino. Pues quién sabe, no creo que sea tampoco el escenario ideal para ellos perder plata con demandas, como que nadie, por más plata que tenga, va a decir, ah, sí, tenemos la plata, paguemos. No, yo creo que alguien, levantan a alguien, o despiden a alguien, pero eso no... O sea, no, usted sabe que los gringos son amantes de la plata, ellos no... No, a ellos no les gusta entregar plata por cuestiones legales, como, no, si cobramos eso, no estoy tan seguro de que haya un financiero por ahí que no esté. Sí, aunque de todas formas, pues, Turn Down for What es propiedad de Sony, ¿no? Entonces, pues, si por algún lado arreglaron derechos con la disquera, yo creo que DJ Snake no tiene nada que ver ahí tampoco. Puede ser. ¿Cierto? Puede ser. Habría que mirar cuántos derechos tiene DJ Snake sobre la canción. Habría que mirar. Pero sí, puede ser una pataleta. Puede ser. Puede ser simplemente montarse... Puede ser porque no lo invitaron a él a estar con Lil Jon. Y de pronto eso le hirió su ego de cómo así que esta canción mía... No estoy yo. No estoy yo. Puede ser, sí. Pero pues igual la canción es de DJ Snake y Lil Jon. Entonces pues el hecho de que Lil Jon esté ahí, pues... también es de él, ¿no? Cierto. Entonces, pues sí, yo creo que es más pataleta. Yo creo que es sabe que no va a pasar el ponchecito para poder hacer alguito de bulla, ¿no? Exacto, yo creo que es eso, porque si de verdad fuera algo muy muy serio, habría líos de plata y estarían hablando de otro tipo de cosas. Pero si ya se disipó en el viento, es porque era simplemente para... pues para llamar la atención y quedar como en el mapa aprovechando el momentum de la convención. Sí, yo veía las imágenes ayer de los asistentes a la convención. Y no se aleja mucho de las imágenes que uno ve de la gente en un concierto de música. Sí, sí, porque hay una emoción colectiva, ¿no? Exacto, ¿no? Y hay una contagiosa pasión. Contagiosa, así, exacto. Es decir, la política y la música venden la misma cosa, ¿no? Claro, y los headliners del concierto de dos días fueron Barack Obama y Michelle Obama. Fueron los headliners de ese concierto. Clinton y Hillary. Ayer Billy y Hillary, sí. Sí. Es que Hillary también habló el primer día, ¿no? Y me llamaba la atención eso. Yo decía, es increíble cómo se parece tanto. En serio, cuando algunos expertos dicen que la política es la farándula de los feos, tienen toda la razón. Porque yo veía esas tribunas ayer repletas de gente fea, y no mentiras, y decía, pues el Daily Show se gozó a los asistentes duro. Sí, claro. Porque es que la gran por ahí pillaron a un tipo poniéndose el protector invisible de los dientes, el mouth guard. Dice como, hay 20.000 personas acá, ¿quién se va a dar cuenta que me estoy poniendo el mouth guard? Y preciso la cámara, ¡ping! Sí. No. Sí, una de las cosas que notaba yo ayer de esos espectadores, no necesariamente es que sean feos, sino que es gente que está allí por convicción y porque necesitan plata. Porque uno dice, la gente está muy necesitada de pertenecer a alguna cosa y está necesitada de mejorar sus condiciones de vida, y esta gente se los promete, ¿no? Ay, qué feo, sí. O sea, duro, es como la religión un pero poco, yo, ¿no? Sí, no, pero es como la música también. Como todo. La música vende una ilusión, que eso es lo que yo les contaba eso esta semana, ¿no? Que alguien me decía, hermano, no hable mal del negocio. No hable mal del negocio de la música porque en este negocio estamos en la venta de las ilusiones de la gente. Y lo mismo pasa con la política. No, la música, la política y la religión es la compra y la venta de ilusiones. Pero la ¿será? Música no es más satisfactorio. No pues, sé, voy y veo un concierto, me sé las canciones, las canto, salgo con el corazón así súper lleno. Ya logré lo que yo quería. Yo me entretengo con la mientras música. Que la siento que la política te juega realmente con las promesas que el 70% no se cumplen. La política desilusiona más. Sí, siento que uno cree en ciertos planes de gobierno que al verse ejecutados no es lo que uno pensaba. Y uno... Claro, pero quienes asisten, entiendo esa mirada general, pero quienes asisten al evento salen tan emocionados como la gente que sale de un concierto. Bueno, sí. No, además que... La única diferencia es que son personas entre los 50 y los 70 años que quieren terminar de vivir sus vidas en una casita propia. Y salen tan emocionados como la gente joven después de oír gritar al Fercho o a Rosalía. Sí, ya entiendo el lugar. No, y también como sentirse identificado con el otro, el que está al lado, que comparte la emoción. Entonces somos grupo y somos vamos que se puede. No deja de ser fanatismo, igual que la gente que va a leer a Astur, y no deja de ser fanatismo, es fanatismo por su partido político, fanatismo por el odio que sienten hacia el otro partido político. O sea, hay una cantidad de elementos ahí que juegan que no dejan de ser medio nocivos también, ¿no? ¡Ay, bienvenida a este paraíso! Qué bueno, una voz joven en medio de tanta amargura, asustaron los senil niños. Y hacen eso también. Generación X, qué bueno. Tener una voz fresca y joven, ¿cómo has estado? Gracias, muy bien. Hoy es un día lindo, ¿no? Está haciendo sol. Oye, ¿hiciste ejercicio? ¿Moviste el cuerpito o no lo has movido esta semana? Sí, la pero cuerpa. Suavecito, porque después del viaje llegué averiada. Golpeadita. Sí, entonces me ha tocado como caminadita y 40 bien. Minutos tranqui, pero ahí se hace algo. Es importante. Yo tengo todavía una afección respiratoria foto. Extraña. Ah, no, sí, Alejandro, gracias Catalina por tocar sube este tema. Tu foto. Dejen ustedes. ¿Cuál foto? No se les puede mostrar nada a ustedes, imaginan, ¿no? Ustedes maldita no se imaginan. Sea. ¿Nuts? Alejandro nos mostró. Yo le mostré a Dayana una foto y Dayana fue y le contó a Catalina. Si ve Uribe DJ, no se puede confiar en estas muchachas. ¿Está mandando nudes o qué? No, le mandé un nude a Diana. Él nunca haría eso, él jamás haría eso. Él, no, pero sí me mostró cómo se está viendo su entrenamiento. Yo debo confesar que al principio dije, es pura inteligencia artificial que se puso con filtro. No. Pero después lo vi bien y yo... ¿Ese abdomen? Amigo. Amigas. Y le mostré a Cata para saber si era mi percepción. Mira, hay que romper internet. Cata, muestra, súbela, no vende. Es más, hasta Cata tiene un copy. Sí, ve, porque a mí no me gusta. ¿Se da cuenta? Porque a mí no me gusta compartir nada privado. Porque nos compartan. Sí, yo lo entiendo. Por favor, ¿cuál es el copy? Cuando Alejandro suba la foto, yo lo voy a subir a mis historias diciendo, así se ve mi empieza ese corrillo y todo se sabe, Alejandro. Deja oír a Catalina. Y mi copy va a ser, así se ve mi jefe. ¿Cómo se ve el tuyo? ¡Oh, my God! Mala idea. No permita eso, es mala idea. No, déjalo, es una porque muy le mala puede idea. Salir un sponsor con equipos para hacer ejercicio. Sí. Todo idea. Es negocio, y es, hay know. Que vender. Que no muestra la venta. Hay que monetizar. Mala idea. Ahora plataforma azul. Cuenta azul. Mala idea. ¿OnlyFans? Sí. No, porque es que no es una foto así. No es una foto. No, es que no tiene que ser así. Es una foto pero simplemente si se anima, que terminó de entrenar y uno dice como, oh, por Dios. Si se anima, eso. Podría eso sacarse muchas fotos es así que no son y montar. Exacto. Yo podría tomarlas. OnlyFans. Me ofrézcome, pero piénsalo, Alejandro, gracias. ¿Tienes alguna escena del cine que vincule elementos gastronómicos que te parezca fabulosa e inolvidable, Cata, sí, que quieras compartir? La Ratatouille. Me parece divina. ¿Cuál? ¿La del final? Cuando come, que se va como a los recuerdos. Uy, el crítico de cocina cuando ya se está probando el plato me parece demasiado linda. Porque okay, es lo que le pasa a uno con platos, que es de repente como esto me acuerda a mi abuelita o no sé, algo del pasado. Es muy bonita. Sí, pasa. Lindo, bello. ¿Y te han ganado de comer? DJ? Yo, de comida, yo tengo, ya de una le puedo hablar, de una que me parece muy cool, una que me parece muy sexy y una que me traumó. A ver. ¿Cuál quiere primero? Por donde quiera. Bueno, entonces, una que me parece muy cool es la escena entre Mia Wallace y Vincent Vega en el Jack Rabbit Slim, la discusión sobre el $5 shake. La malteada. Sí, la malteada de $5. Esa discusión de la malteada de $5 me parece fantástica. Muy chévere, muy chévere. Nosotros nos debemos perfecto. Una caminadita con malteada en mano. Ah, bueno, pero hoy es el día, hoy es jueves. Hoy puede ser un día importante para salir. ¿Cómo así? ¿Es un plan? Sí, es plan. Se llama malteanding. Lo acabamos de bautizar. Es un nuevo malteanding. Sí. Lo que pasa es que también tenemos un plan con Diana en el que estamos proponiendo el aumento de la ingesta proteínica de Diana Rodríguez. Carne. Se llama Dianing. Dianing es. No, amorcillarte. Amorcipán. Amorcipán, ok. Yo les había dicho que deberíamos ir a comer a la Patagonia en estos días, Uribe. Es que DJ. Queda lejos. No importa, es con tiquetes incluidos y todo, Diana. No se necesita gracias, visa. Catalina, por eso, gracias. Uno, un, a todos bifecito, ustedes. Un bifecito de chorizo con un poquito de chimichurri, está unos bien. Quesitos, unas proboleticas asadas. Claro, ¿quién soy yo? Para decir unas morcillitas, no. Un chorizo. Y pan, cogemos el pan del choripán, le metemos la morcillita. Oh, por Dios, hagamos mañana. Bueno, ya que se puso sexy, le voy a contar cuál es mi escena sexy de comida. A ver. Cuéntenos. Cocina, piso, al lado de la nevera, 9 semanas y media, 1986, oh. Kim Basinger con Mickey Rourke. Ah, era Mickey Rourke. Sexy escena de comida, fantástica. ¿Y te antojó un poquito? ¿Y trauma? Siempre. Y la que me generó trauma es la segunda película de Indiana Jones, El Templo de la Perdición, la escena de comida dentro del Palacio de Pancot en la India. Es horrible. Que comen sesos de mono, comen culebra, comen insectos gigantes, comen una cantidad de cosas. Y yo, todo chiquito. Sí. Yo vi eso cuando chiquito y yo quedé traumatizado de por vida. Correcto, ya. Que hay una sopa de ojos, que ya. O sea, esa escena me quedo con 9 semanas y media definitivamente, sí, es lo mejor. Qué cosa tan sabrosa. Incluso hay otra escena muy similar en Jerry Maguire, pero la de Jerry Maguire sí es sin ropa, spoiler alert, con la que era la esposa de John Travolta, ¿no? Divina. con, uy, sí, con Kelly Preston. Con Kelly Preston, oh, en eso también. Mucho mujerón. Mujerón, hermoso. No, no, no, no. Bueno, entonces, ¿qué? Hoy malteading, malteading hoy. Yo creo que sería bueno nos fuéramos de malteadita hoy en Mañanas de la X. Listo, vamos a escoger entonces dónde.